desconcertamos en el último programa. Usted estaba esperando que después de la tanda apareciese Guillermo Guergo haciendo la introducción al tema de hoy, ¿no? Su monólogo habitual. Para luego sí dar pie a la primera entrevista, pero no. Ha tenido un problema, lamentablemente, Guillermo Guergo, en este justo el último programa. Yo tengo entendido que Guergo es una persona de tener problemas para las despedidas. Yo creo que ese era el tema, ¿no? Él no quería despedirse, dijo, no, chicos, se los dejo a ustedes. ¿Tiene problema? No, en realidad no lo dijo así, pero en su cara se notaba que iba a hacer esto, que él decía, no, yo voy, estoy, pero me parece que es una persona que tiene problemas para las despedidas, algún tipo de enfermedad psicosomática. Se pone triste. Y entonces no va a poder ser de la partida en el día de hoy. Tal vez sobre el final del programa podamos charlar por teléfono, pero no va a estar presente aquí de cuerpito gentil, como suele hacer todos los sábados. Aun cuando no venimos y salen grabaciones del programa, Guergo está. Exacto, él no quiere llorar en público. Exactamente. Ese es su tema. Así que bueno, tal como habíamos anunciado la semana pasada, que en realidad lo anunciamos de manera un tanto extraña, porque el programa salió grabado, justamente salió grabado el programa de la semana pasada, porque era una manera de introducir este. Allá por junio habíamos planteado, en uno de los programas de lo que es la ciencia de este ciclo, que por cierto hoy termina, el ciclo 2009, habíamos planteado la idea de si la ciencia puede o no ser neutra, ¿no? Para más o menos recordar algunos de los conceptos que aparecieron aquella vez, cuando hablamos con la profesora Garranco, cuando hablamos con Rubén Piacentini, bueno, y con Esther Díaz de Cóvil, etcétera, con distintos docentes de nuestra universidad. Epistemólogos, físicos, había un poco de todo en realidad en relación a, bueno, a esta discusión de la ciencia. Bien, justamente para recordar qué era lo que había ocurrido fue que la semana pasada repetimos esa primera parte que continúa ahora. Porque nos habían quedado algunos saldos pendientes, habían quedado algunas puntas en discusión que, bueno, en 3 horas de programa no habíamos podido resolver, y la idea un poco es no resolver nada porque sería imposible, pero sí por ahondar un poquito esa discusión. La primera invitada que tenemos en el día de hoy ya está en línea, nos está escuchando. Ella es Josefa García, que es la directora del programa de Pensamiento Complejo de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal? Buen día, Josefa, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a ustedes cómo les va? Perfectamente. Bueno, superada ya. A ustedes y a la audiencia, ¿no? Bien, bueno, le agradecemos que nos haya atendido y que, bueno, y que pueda por ahí darnos alguna pista acerca de este debate, que no es un debate nuevo, claro, ¿no? Acerca de si la ciencia puede ser neutra o no. Y sí, yo lo voy a enfocar un poco desde el lugar que uno tiene más precisiones, ¿no? Que es desde el ámbito de la epistemología compleja. Y de alguna manera lo que tendríamos que plantearnos acá es como que hay conviviendo todavía, y esto es lo que lleva a debate, como dos visiones de la epistemología, ¿no? O sea, una visión en la cual el ámbito epistemológico tiene que ver con eliminar la complejidad, establecer disyunciones, legislar, desunir, reducir y separar al sujeto del objeto, eliminándolo como centro de error y de construcción. Entonces, esa es una visión epistemológica que nos va a traer aparejado la idea de que la investigación no debe estar sometida a valores, ni debe ser neutra, por lo tanto. ¿Eso es lo que se denomina como una mirada positivista de la ciencia, o no? En general se le ha dado esa terminología, ¿no es cierto? O sea, una visión tradicional o positivista o neopositivista de la ciencia. Pero simultáneamente a eso, y en la academia actual hay posicionamientos muy diversos que uno los podría agrupar dentro de lo que podríamos llamar epistemologías de la ruptura, epistemologías ampliadas o epistemologías emergentes, donde el planteo va por otro lugar totalmente distinta, que es la reincorporación del sujeto al objeto en el orden del conocimiento, y por ende lo que significa la presencia de un sujeto constructor en el conocimiento y por ende en la ciencia, porque justamente los positivistas dejaron de lado al sujeto porque era signo de error, era signo justamente de aquello que me hacía perder la neutralidad. La neutralidad venía por vía del método, claro, y de una concepción de lo que sería una teoría del conocimiento que me permitía decir que lo que yo conozco es un reflejo o una fotografía del mundo exterior. Acá, en cambio, en estas nuevas líneas epistemológicas aparece, por un lado, esta fuerte reincorporación del sujeto como ámbito protagónico en el conocimiento, y por ende todo lo que eso acarrea, o sea, acarrea que el sujeto determina o interpreta lo bueno y lo malo, establece valores y construye desde justamente esta no neutralidad valorativa. Y esa el sujeto en este caso hace su tarea independientemente de cuál es la disciplina sobre la que se lanza a investigar. Claro, por eso yo les hablaba de epistemología en un sentido amplio y en un sentido de lo que es gestar conocimiento, de lo cual el conocimiento científico es un ámbito dentro del conocimiento, pero no puede alejarse de estas posturas de teoría del conocimiento donde el sujeto y el objeto interactúan y construyen simultáneamente y no se pueden separar en pos de un método que me permita a mí transitar un camino, al decir de Descartes, de llegar, ¿no es cierto?, a las ideas claras y distintas. Sí, Josefa, ¿hay algo en particular que haya sucedido, un devenir histórico de cómo se ha construido ese conocimiento que hace que hoy prevalezca esta visión, inclusive de manera mayoritaria o por lo menos muy fuerte al interior de los institutos o las casas de estudio? Esta nueva mirada sobre... Sí, es indudable. O sea, cuando uno introduce la variable histórica que también el positivismo dejó de lado, nos damos cuenta que ya fue a fines del siglo XIX cuando las primeras contradicciones al modelo mecanicista habían aparecido. De ahí en adelante, todo el siglo XX es un siglo donde se construyen desde el ámbito mismo de la física, que había sido el modelo del positivismo, se construyen nuevas teorías. Claro. Es decir, es común hablar de Heisenberg, de Bohr, de Einstein como uno de los primeros modelos que van deteriorando este sistema, y más aún en este momento las teorías de Boustreau y otros autores, ¿no es cierto?, que nos van llevando a entender el universo ya no en sus elementos últimos, ya no como un edificio totalmente construido y armado que vamos a encontrar las leyes inmediatamente estudiándolas y conociendo por lo tanto con estas leyes todo el universo, sino más bien como una red de interacciones, retroacciones y demás que conformarían este universo que aparece como incierto, como líneas de caos y demás, que han sido los nuevos términos utilizados, no porque no hubieran estado, sino porque habían sido negados por el paradigma anterior, ¿no? Así es, y con la incorporación de del sujeto al estudio, con la idea de la interpretación como forma de construcción de conocimiento y demás, surge un debate, o por lo menos una línea de estudio, que es el tema de la ética de la ciencia, que antes no era necesario que esté presente por este halo de objetividad en el que se pensaba. No es que no era posible que estuviera. O sea, realmente los científicos hablaban de una no responsabilidad en el orden de lo que ellos descubrían. O sea que en esta división entre la ciencia pura, muy propio también de este sistema, y de la ciencia aplicada, le correspondía a la ciencia aplicada un poco la responsabilidad de lo que se hacía. Claro. Mientras que la ciencia pura era investigar en base a eso. Yo he escuchado inclusive en momentos en que uno ha estado con científicos de alta talla, donde decían, me obligan a que yo piense que este conocimiento que yo voy a crear, qué es lo que puede pasar, cuando en realidad dicen, déjenme trabajar con el conocimiento como tal. A mí lo que me interesa es el conocimiento como conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y en el caso este, que también está muy extendido, de la idea de la ciencia como un martillo, que, bueno, yo tengo un martillo que si se lo utiliza para clavar una madera y hacer un mueble, tiene un uso bueno. Pero si yo lo uso para partirle la cabeza al que tengo al lado, es un uso malo. El problema no es el martillo, sino el uso que se le da. ¿Eso fue superado epistemológicamente o lo que hay son dos posturas que de alguna manera confrontan porque también implican modelos ideológicos de entender el mundo? Bueno, yo creo que ahora conviven antagónicamente esos modelos, ¿no? Pero si usted me pregunta si hay argumentos, si hay validaciones claras con respecto a este tema de lo tecnológico, del instrumento tecnológico, debemos decir que en realidad la técnica en sí misma contiene esas dos posibilidades. O sea, si yo puedo aplicar un instrumento a lo bueno y a lo malo, es porque ese instrumento sirve para poder ser aplicado a lo bueno y a lo malo. O sea que no es simplemente la opción. Es decir, si bien la opción es un punto central, es que también la ambivalencia técnica nos está llevando justamente a ese tema, es decir, a poderlo aplicar para lo malo, porque si usted tuviera un instrumento que no se puede aplicar para lo malo, como decía usted recién, no se podría llevar a cabo aunque yo lo quisiera hacer. Claro, digamos, en todo caso también vamos a suponer que uno utiliza el martillo como un arma. Se utiliza como un arma en determinadas circunstancias, que también implica una visión ética de la época, si se quiere. Estoy pensando en las armas de guerra del medioevo y las armas de guerra de la actualidad. Hoy, cuando alguien por el solo hecho de apretar un botón lanza un misil teledirigido, no tiene ningún vínculo con la víctima y parece que es aséptica esa acción de lanzar un misil. Distinto de si alguien tiene que enfrentarse con un oponente de modo directo a martillazos. Digo, ya implica también, aún en la construcción de elementos que uno puede pensar son malos porque están hechos para matar a alguien como un arma, aún así eso implica una valoración ética de cómo yo me posiciono aún frente a la guerra. Si tengo un cara a cara o si me hago el distraído como que, bueno, ya está lejos y pareciera que no pasa nada. Yo no por algo introduje desde el primer momento el concepto de sujeto. Es decir, el sujeto en sí mismo es un sujeto ético. Entonces, por lo tanto, siempre que tome decisiones o actitudes, va a tener decisiones éticas. O decisiones de moral en otro ámbito, ¿no? Así que, por lo tanto, yo ese tema de neutralidad, yo siempre hablo de que la ciencia es objetiva, pero sin neutralidad valorativa. Bien. Es decir, la objetividad de la ciencia va por otra vía en este momento y no por la vía de la objetividad neutra del pensamiento positivista, ¿no? Sí, es verdad, el pensamiento científico trata de ser objetivo en el sentido de tener cierto rigor, no rigidez, y por ello nos permite a nosotros decir, es un conocimiento científico. No vamos a hablar de que no haya diferencias entre un conocimiento científico y otro tipo de conocimiento. Pero en realidad, al introducirse el sujeto como un ser cognoscente, al introducirse inclusive el concepto del entorno como un tema central en el pensamiento del conocimiento, al introducirse lo histórico, es decir, al decir que la ciencia en este momento tiene una dimensión histórica, contextuada, que tiene que ver con la situación histórica del momento, está mostrando ya un rol protagónico de la ciencia dentro de las mismas opciones históricas y por ende atravesado por la ética. Así es. Josefa, nos interesaría un poco, volviendo a la cuestión de, bueno, la ciencia como productora de conocimiento y con la incorporación esta del sujeto, ¿cómo se plantea la cuestión de cuando en realidad se dice que, bueno, yo estoy investigando y voy descubriendo la verdad o voy llegando a consensos de verdad, después lo que se haga con esa verdad no es un asunto del investigador? ¿Cuál es el rol del investigador allí en relación a el rol ético, ¿no? En relación a esa duda original, digo, la focalización, sabemos que el sujeto interviene activamente en la focalización del objeto de estudio en relación a la duda, cuál es el interrogante que lo motiva. Entonces, en relación a eso, ¿cuál es el rol ético del investigador frente a esa duda? Bien. Mira, creo que de alguna manera, de nuevo, tenemos que contextuar, es decir, dependerá del enfoque en el cual el investigador se encuentra, ¿no es cierto? Eso creo que ha quedado claro, o sea, la tradición va a indicar todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, de exclusión, de separación, de aislamiento, por lo tanto, y sí un concepto de certeza y de verdad que también está cuestionado en este momento, o sea, la certeza, la verdad, no está, yo dentro de lo que he leído, y he leído muchísimas autobiografías y trabajos de los científicos, ellos nunca han dicho que su teoría sea la verdad o la certeza. Tomemos a Popper, donde justamente va a decir que la teoría no es ni falsa ni verdadera, es falsable. O sea que aún el concepto de verdad hay que tener cuidado cómo se utiliza, ¿no es cierto? Ese es un primer punto. Y un segundo punto que tiene que ver con esto de lo que vos me decías del científico atravesado por la ética, para mí el término más importante que podría introducir, además de otros que podrían aparecer, es el concepto de que conjuntamente con este criterio ético del científico aparece el sentido de su responsabilidad frente al descubrimiento. Por último, le queríamos preguntar, Josefa, usted recién hablaba de la verdad. Sí. ¿La verdad en la ciencia es siempre relativa? Es decir, hay un momento donde hay consensos sobre que determinado tema, bueno, se llegó a la, digamos, verdad. Pero tal vez luego hay otras investigaciones científicas con elementos más novedosos o lo que fuera, que demuestran que esa verdad, en realidad, esa verdad que se creía que era verdad, no era tal. Sí. ¿Es siempre relativa la verdad? ¿Cómo se puede pensar? No sé si el término exacto es relativo, porque tendríamos que entrar en una discusión filosófica con respecto al concepto de relativo. Pero sí, lo que queda claro, que hoy me parece que es importante verlo, la ciencia trabaja en órdenes de validación y legitimación, más que de certezas. La certeza, como leyes universales y demás, han correspondido un poco a las leyes de Galileo, Kepler y Newton, que después se van desarmando a medida que uno va entrando en el siglo XIX, en el cual entramos con el principio de incertidumbre, el principio de complementariedad y demás principios que van haciendo que este concepto de certeza como tal desaparezca, ¿no? O sea, como verdad absoluta. En este momento los científicos no utilizan, por lo menos, este concepto de verdad como verdad absoluta. Es decir, son aproximaciones a la verdad, o las teorías aparecen como predicciones, o sea, posibilidades de que yo pueda seguir trabajando o estudiando con esa teoría sin que esa teoría no sea ni verdadera ni falsa. No sé si contesto a lo que estás preguntando. Sí, digamos, en todo caso me pregunto también si, cuando uno parte de que toda ciencia de algún modo propende al bienestar de la sociedad o de la población en general, si tal vez la sociedad no científica o que está fuera del ámbito científico específicamente, si está preparada a recibir, digamos, certezas que puedan ser falsables, y tal vez no haya una necesidad de demanda de verdad absoluta. No, díganme cómo es la verdad, así yo sé cómo manejarme. Entonces, tal vez por eso veamos que algunas aproximaciones a la verdad se presenten sí como verdades absolutas. Eso es una cuestión aún de nuestros propios discursos. Los discursos nuestros son discursos muy absolutos. Es decir, pareciera que cuando uno está hablando, lo que está diciendo, en lugar de decir esto es un caso o esto sucede en determinadas condiciones, uno lo elabora de una forma totalmente absoluta. Esto es así. Entonces, cuando uno dice esto es así, aparecería como algo absoluto y totalmente cierto. Es decir, creo que también es un problema del propio lenguaje y de la traducción de nuestro propio lenguaje, ¿no? O sea, los discursos que usamos son discursos bastante absolutos. No estamos acostumbrados a discursos que sean contextuados, que sean de casos, ¿eh? Yo siempre les digo a mis alumnos, fíjense, ustedes están investigando un caso, esto ustedes no lo pueden generalizar, absolutizar, sino que esto es válido, este conocimiento obtenido es válido dentro de este contexto, dentro de estas variables y con estas características. Entonces, si uno lo toma así, indudablemente se va a dar cuenta de que no hay verdades absolutas. Dentro del ámbito científico estamos hablando, ¿cierto? Después, dentro del ámbito de la doctrina o de lo ideológico es otro tema, pero estamos hablando dentro del ámbito científico. Y es verdad que los medios de comunicación, cuando, sobre todo en el orden de las propagandas, va mostrando esa idea de que lo científico es lo verdadero, ¿no? Porque, por ejemplo, una crema dice está científicamente testeado, esto otro, o sea, como para mostrar de que eso es verdadero, porque en el sentido común, el hombre común tiene la idea de que el conocimiento científico es un conocimiento verdadero. Y también tiene que ver con los soportes y con el lenguaje específico de cada soporte, ¿no? En este caso, cuando uno plantea un descubrimiento científico y lo traslada a una noticia, difícilmente el periodista esté pensando en poner toda la contextualización, sino que es más fácil titular diciendo se descubrió la vacuna contra él, qué sé yo, la hepatitis. Digo, qué decir en los casos, ta, digamos, pareciera como que hay algunas, digamos, ¿cómo decirlo, no? Cuando sale de determinado ámbito académico donde hay algunos presupuestos sobreentendidos y pasa, en este caso, digamos, a un diario, ya ahí, lejos de acercar la ciencia, a veces pareciera que lo que se está haciendo es distorsionarla. Y nosotros sabemos que hay ámbitos de poder, hay toda una serie de hechos que entraman el hecho científico, ¿no? O sea que también todo esto tiene que ver con lo que es la realidad en la cual nosotros estamos inmersos, que es una realidad totalmente compleja, y la ciencia no se evade de eso. O sea, de alguna manera es la representante justamente de todo este entramado que después se va a llevar a un ámbito más vulgar, más de no ser conocido, y entonces va perdiendo cierto rigor, ¿no? Pero a veces está bien decir se descubrió. El tema es que a veces no se descubrió todavía y se está en estudio. Y entonces, en lugar de decir se está estudiando o se está llegando a poder esto, se dice ya como que ya está hecho. Y a lo mejor los procesos de la ciencia llevan bastante tiempo antes de poder llegar a validar esto, que a lo mejor uno desde otro sentido lo hace muy fácil, ¿no? Se descubrió. Sí, seguramente que los procesos no son noticiables, digo, son más noticiables los resultados que... Exacto, a eso iba. O sea, estamos acostumbrados a trabajar justamente la ciencia como resultado, cuando en realidad toda la ciencia actual ha hecho un gran trabajo sobre lo que son los procesos, ¿no? Son procesos productos, uh-huh. Y son procesos productos, o sea que tampoco hay algo absoluto, sino más bien recursivo, en el cual el proceso lleva el producto me permite el proceso, o sea, en ese bucle que es la ciencia, ¿no? O sea, no es lineal, y en esto también es otro cuestionamiento a esta visión. Quizás esto se deba a esta visión tan lineal que hemos tenido de que la ciencia es justamente causa-efecto. Entonces, bueno, vemos cuál es la causa y cuál es el efecto, y el proceso interno es una caja negra que no sabemos qué pasó. Bien, le agradecemos mucho su tiempo, Josefa, porque al final hace un rato ya le dijimos la última y después seguimos hablando como 10 minutos más. Bueno, debe ser porque hemos podido lograr algunos puntos interesantes. Le agradecemos mucho su participación, bueno, en el último programa de lo que es la ciencia. Bueno, Josefa, muchas gracias. ¿Eh? Ahí está, pasaba Josefa García, que decíamos es la directora del programa de Pensamiento Complejo de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley, pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? Recordemos que el primero de los pecados del hombre en la Biblia es el gran pecado de la curiosidad, antes que fornicar, robar, matar, etc. Fronteras de la ciencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la habrá en el futuro. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. El objetivo era seguir trabajando en el desarrollo de la energía nuclear a las órdenes de un nuevo líder, el general Juan Domingo Perón. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Ahora, estas verdades tan rotundas, hay que matizarlas. ¡Fronteras! de la ciencia. El rol del Estado, el rol de las empresas, el rol de la universidad pública. La técnica no es neutra. Porque si Galileo se limita a su hipótesis científica, la Iglesia lo deja en paz. ¡Mentira! Trabajamos para la misma corporación. Tú sabías lo que hacían. ¡Mentira! Sin estas dos alas, la fe y la razón, la mente humana no podrá elevarse. Sí, ¿qué hay de malo en la ciencia? Mira, yo entre el aire acondicionado y el Papa prefiero el aire acondicionado. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¿Quieres? Oye, mucho podemos miedo. Cambiar de tema. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia! Menos 20 pasadas de la mañana. Uno de los temas que apareció allí en la charla con Josefa tuvo que ver con lo que se conoce como divulgación científica, que en realidad no tiene ese nombre, sino que el nombre correcto es comunicación social de la ciencia. Estamos de vuelta ante una cuestión ideológica, digo, ¿no? Hay mucha gente que plantea la cuestión de la divulgación científica como una de las posibilidades de hacer llegar la comunicación, la ciencia hacia la gente, hacia el público lego y demás. Porque yo tengo entendido que divulgación científica es la divulgación que hace un científico de su investigación para otros científicos. Sí, pues, o puede ser un tercero también. En realidad, la divulgación científica lo que hace es pensar en un modelo de transmisión de información donde en realidad lo que tenemos es una serie de un discurso complicado o armado desde unas lógicas de producción discursivas diferentes a las del público lego, y que en realidad lo que hay que hacer es traducir o transcribir eso para que la gente lo pueda entender. Pero tiene que ver fundamentalmente con la idea de un proceso comunicacional entendido de manera lineal, o sea, es esto yo se lo voy a pasar a la gente porque creo que le hace bien, entonces transmitamos esta información para que la gente se haga carne de la ciencia, lo cual como principio no está mal, digo, lo que pasa es que tiene que ver, como le decía, con una cuestión ideológica y con un posicionamiento desde la comunicación, ¿no? Digo, porque no es que uno pretenda, ni mucho menos, que la ciencia quede encorsetada en ámbitos académicos, ni mucho menos, sino que, justamente, como es una actividad social, es un producto de la sociedad, debe llegar sus beneficios a toda la sociedad, ¿no? Exactamente. Por eso me parece que el concepto, tal vez, de comunicación social de la ciencia sea un poco más rico, y por eso, bueno, estamos comunicados con la docente de la materia electiva Comunicación Social de la Ciencia, que es la profesora Elena Gasparri. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por haberme invitado. No, bien. Digo, pues, esto que decíamos de cómo a veces los medios de comunicación traducimos, cada uno también con su formato, ¿no? No es lo mismo un programa de televisión que un diario y demás. Pero lo que por ahí uno percibe, esto es una idea que se me aparece ahora, ¿no? Cuando uno abre, por ejemplo, el portal de Yahoo, antes de ingresar a su correo electrónico, aparecen una serie de 6-7 noticias destacadas, que algunas tienen que ver con el ámbito deportivo, otras con el ámbito político, alguna noticia de color, ¿no?, del espectáculo, y siempre hay una noticia supuestamente científica, ¿no? Es decir, hay un consumo bastante extendido, entendiendo esta lógica de se consumen noticias, hay mucho consumo de noticias del ámbito científico. Y generalmente son presentadas, porque ahí está el gancho desde el título, son presentadas como noticias curiosas. Como que la ciencia se dedica a producir hechos curiosos o a demostrar. Que uno no había pensado. Que exactamente. Y eso tal vez no sea una manera de comunicar ciencia, sino más bien todo lo contrario. Sí, bueno, en realidad yo creo que no me animo a valorar directamente. Yo creo que encontrar la curiosidad en un proyecto científico, en un resultado científico, en un proceso científico, encontrar esa curiosidad para hacer anclaje con lo que a la gente le interesa y así poder hacer significativa esa información, no está mal. El problema es que para poder presentar los datos de esa manera curiosa, se tergiversa mucho los procesos en los que eso se fue descubriendo, inclusive en muchos casos se omite información muy importante. Entonces parecen, esto un poco lo que charlábamos anteriormente con la profesora Josefa García, que estas verdades absolutas son estáticas y si me pongo la leche de pepino en la cara, voy a dejar de tener arrugas. Porque tiene que ver con un efecto que se quiere generar, ¿no? Un efecto de sentido particular que se quiere generar. No me animo a decir eso no debería existir, ni más. Lo que sin lugar a dudas no puede ser la única forma en que la ciencia llegue a la gente. Hay un autor del cual yo soy admiradora, que es Pablo Fabri, que dice que las verdades infalibles de la ciencia son culpa de la divulgación. Porque en realidad, acá nos tenemos que poner a pensar si los medios de comunicación son o no un espacio donde se pueda comunicar ciencia a partir de su propia lógica de producción. Digo, cada medio de comunicación, un poco, Javier, vos lo decías anteriormente, tiene su propia lógica de producción de información. Bueno, ¿qué lógicas de producción de información necesita la ciencia para ser comunicada? Le digo, si nosotros decimos, bueno, nosotros queremos hacer una comunicar la ciencia a partir de noticias sobre resultados, sobre hechos cerrados, y me parece que ahí podemos estar cometiendo un error bastante importante en relación a muchas veces faltar a la verdad, inclusive. Después, bueno, estoy pensando también cómo dentro de un medio de comunicación, no solamente son las noticias, también aparecen publicidades, y pienso en la publicidad de aspirinetas, donde te obligan a tomar dos aspirinetas por día para prevenir ataques cardíacos, y que eso está demostrado científicamente por vaya uno a saber qué cosa. Y después, chiquitito, el de la publicidad no te lo aclara, y si te lo aclara, te lo aclara todo rapidito, te dice: ante cualquier duda consulte a su médico. Pero en realidad sabemos que eso está puesto del mismo modo que se pone en los volantes que te entregan en la calle: no arrojar esto en la vía pública, solo para cumplir con una normativa. Pero ahí se está faltando la verdad, porque no se sabe que puede haber personas que tienen, no sé, mayor predisposición a que la sangre se les licúe, y con dos aspirinetas por día en dos meses lo fulminan. Sí, sí, seguro. Ahí hay dos cuestiones interesantes con respecto a la publicidad esta que vende aspirinetas, yogures y demás como si fuesen caramelos de bolsillo, creyendo que nos van a salvar la vida y que a partir de ahí vamos a ser sanos. Por un lado, un amigo docente de esta universidad, que es Oscar Botazo, siempre se indigna con el científicamente comprobado, porque dice: en realidad las pruebas a la justicia. La ciencia lo que presenta son evidencias acerca de cómo pueden operar diferentes componentes y demás. Entonces, esta idea de la ciencia como comprobación de algo, retornamos a la idea de la verdad absoluta, muy en semejanza con las doctrinas, en realidad, inclusive con las doctrinas religiosas, esta idea de la ciencia como avalando esto que, o esto que yo estoy diciendo, o esto que yo te quiero vender. Y por otro lado, la otra discusión que se plantea es la dificultad que tienen hoy, en este caso los médicos, en el caso de que usted ponía de la aspirina, de los médicos que le dicen a la persona que para poder evitar, por ejemplo, el colesterol o un paro cardíaco y demás, debe hacer cambios en los hábitos de vida, cambio de alimentación, algún tipo de ejercicio, que no puede trabajar más la cantidad de horas que trabaja, que debe descansar cierta cantidad de tiempo y demás. Es casi una competencia desleal la publicidad que le dice: con esta pastillita comete lo que quieras, trabaja todo el tiempo que quieras, porque estamos evitando las enfermedades. Es realmente una cosa bastante complicada la que se enfrentan los médicos, pero por eso es importante que la comunicación de la ciencia venga a salvar eso, porque la publicidad también es un competidor a la comunicación de la ciencia. Yo creo que la gente o las empresas publicitarias pueden vender esas pastillas porque no hay buena comunicación de la ciencia. Si lo hubiese, la gente no le creería. Claro. Bueno, dentro de este programa, que es el último del ciclo 2009, volveremos seguramente allá por abril del 2010, en plena celebración del bicentenario de la patria. ¿Usted sabe lo que eso se imagina? lo que es la ciencia en el año del bicentenario de la patria. Uy, todas las cosas. Del origen podemos hablar, de que el bicentenario al interior de la ciencia histórica, por ejemplo. Totalmente. Bueno, nos estamos preguntando, estamos retomando aquella pregunta de si la ciencia puede ser neutra, qué rol le cabe a la universidad, qué rol le cabe a cada investigador en particular, por qué se investiga lo que se investiga, cuál es el rol del Estado Nacional a la hora de orientar investigaciones. Y para ilustrar brevemente, ¿no?, esto que estamos charlando, quería que recordemos unas palabras que en alguna oportunidad dio César Milstein, premio Nobel de la Argentina, en el año 1984. Él, en una entrevista que le hacían, hablaba a propósito de lo que implicaba hacer investigación básica, investigación aplicada en Argentina, y retomaba también conceptos de otro premio Nobel como Bernardo Houssay. Lo escuchamos. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica. Una vez le preguntaron a Houssay si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Houssay contestó: señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y eventualmente, directamente, en el desarrollo tecnológico. Y la ciencia y la investigación básica es como un, como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Años de preparación del taller de cristalería y años en esperar ese individuo con ese toque único para hacer esa pieza única. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. El que hablaba era César Milstein, premio Nobel, uh-huh, en el año 1984. Se refería a dos conceptos como lo son investigación básica e investigación aplicada. Brevemente, ¿cómo se podrían conceptualizar bien cada uno de ellos? Ahí también cabe plantear la idea de que hay una separación que para alguna gente es inexistente. Digo, hay una discusión actual un poco en esa nueva forma de ver la ciencia que planteaba al principio Josefa García, a diferente de una mirada positivista que hacía una división tajante entre estas dos formas. Pero bueno, bien se decía recién, la ciencia básica está entendida como aquella que permite el desarrollo intelectual en cuanto a el conocimiento del mundo, aquella que nos permite conocer algunos procesos de cómo funciona el mundo. Estoy haciendo una reducción absoluta, ¿no?, de la idea de la ciencia básica. Y la ciencia aplicada vendría a ser aquella que puede, como su palabra lo dice, aplicarse al desarrollo, por ejemplo, de una herramienta tecnológica o de la tecnología. Entonces hay una discusión muy grande de aquellos que hacen esta división también en relación a si los países en vías de desarrollo o más pobres deben seguir invirtiendo en investigación básica y por qué no empezar a invertir más en aplicada, en investigación aplicada, que les permitiría generar innovaciones que a su vez les permitiría patentamientos de esas innovaciones y un desarrollo económico en función de la comercialización de esas patentes. Lo que se decía recién es que sin esa investigación, nosotros nos dedicamos solo a investigación aplicada y dejamos de lado la investigación básica, también perdemos mucho del desarrollo intelectual, que sin lugar a duda, a mi criterio, una permite a la otra y se dan conjuntamente. Bien, estamos en este último programa de lo que es la ciencia. Usted sabrá, Tati, bueno, obviamente porque ha estado aquí durante todo el año, que en este 2009 han pasado innumerables docentes de nuestra universidad hablando de temas absolutamente diversos cada uno de ellos. A quienes agradecemos, por supuesto. Por supuesto, después daremos, no sé si la lista completa porque son un montón, pero se los haremos llegar personalmente. ¿Qué tanto? ¿Qué lo vamos a mandar saludando por radio? Yo en todo caso aprovecho para saludar por radio a mi hermano, que hoy cumple años y que seguramente nos está escuchando a través de radio.unr.edu.ar desde Puerto Madryn. Entonces a él sí lo saludo por radio porque me sale más barato que llamarlo por teléfono, ¿no? Pero a los docentes los vamos a llamar personalmente y les vamos a agradecer personalmente. Una manera de agradecerles su participación en este programa son estos pequeños clips que iremos pasando durante todo el programa de hoy, donde aparecen las voces de la mayoría de ellos. ¿Cómo fue que empezó todo? Qué pregunta esa. A mí no me la haga porque yo no la sé. Usted no sabe y no me lo puede explicar, pero hay alguien que sí, que es un investigador de la Universidad Nacional de Rosario, que es Omar Fojón, director del Departamento de Física, perteneciente a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ingeniería de la UNR. Perdón, lo está poniendo en un compromiso, le está queriendo decir que él nos va a dar la posta sobre el origen del universo. Sí, vamos a preguntarle. ¿Qué tal, Omar Fojón? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, muy bien. Los griegos, digamos, pensaban que el universo era algo como eterno, inmutable, que no había habido un momento de creación, porque les sonaba, parecería, como una intervención divina. Hay zonas grises en las cuales la última palabra no la tiene la ciencia. El doctor Ignacio Martínez, docente de la Cátedra de Historia 1 de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes. Por ejemplo, la identidad hispanoamericana o la identidad hispana y americana existía mucho más fuerte que una supuesta identidad nacional para el principio del siglo XIX. Charlamos con Roberto Laura, que es doctor en física, además de docente, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Bueno, en el año 2004 empezamos con este proyecto de Café Científico, que no es más que una charla. La sociedad está preocupada y ocupada en un montón de otras cuestiones que en realidad invalidarían, más allá de cualquier cosa, lo que ha ocurrido con estas elecciones. Doctor Jorge Elías, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, abogado laboralista y también asesor de la CGT. Las grandes corporaciones, muchas de ellas de origen extranjero, no tienen vergüenza en tomar como pasantes a personas que hacen trabajo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que están estudiando. Aldo Prico, ¿cuál es el origen de la familia? Yo lo que puedo hacer es un aporte desde el punto de vista etimológico, ¿no? De la familia, que también, bueno, como toda etimología, es ideológica. Ricardo Nid, que es el secretario de Políticas Estudiantiles de Ciencias Médicas. ¿Qué tal, doctora Nicolau? ¿Cómo le va? Buenos días. Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Es una investigación que se está radicada en la Facultad de Ciencia Política, que la dirige el profesor Gastón Muti. Hemos ido buscando distintas líneas de perfeccionamiento en lo cual nos hemos ido tratando de especializar. La doctora Matilde Bruera, que es docente de la Facultad de Derecho y además es directora del Centro de Estudios de Investigaciones en Derechos Humanos. Recordemos que la identidad es un derecho, no es una obligación conocer la identidad. En el marco de lo complejo que es esto, porque a su vez la identidad forma parte de la personalidad. La ciencia y la práctica de la ciencia se ha convertido en un objeto, a veces el oscuro objeto del deseo del poder de Estado, de los poderes económicos, de los poderes políticos. Radio Universidad. Pero sí, podría decir que generalmente las FM, a mi juicio, ¿no es cierto?, es muy individual, carecen de una programación estructurada y tienen mucha música. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Se viene la última variante del año del señor Eddie Morales y Bernardo. ¿Dónde va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser en Mano a Mano Artes, Ovidio Lago 790. ¿Qué día va a ser esto, señor Eddie? Esto va a ser el sábado 12 de diciembre a las 22 horas. ¿Hay anticipadas? ¿Dónde se podrían conseguir? Se pueden conseguir en el Juguete Rabioso Libros, Mendoza 784. ¿Quiénes van a estar, señor Eddie? La actuación especial de Mimi Nervios, Alejandra Gómez, Aide Calzone, Alejandro Gulizano y muchos artistas más. Es decir que habría teatro, clown, música y mucho más. Sábado 12 de diciembre desde las 22. ¿Es así, señor Eddie? Es así, la presentación de Qué linda que es mi nueva casa. Tema nuevo de Eddie Morales. ¿Va a cantar su canción propia? Sí, por supuesto. Bueno, entonces los esperamos a todos. Y va a estar regio realmente.

Pasteur, Madame Curie, el propio doctor Massa a través de la interpretación de Miguel Ángel Solá en Casas de Fuego. Siempre estuvo esta instancia de recrear a través de la gran pantalla estas vidas ejemplares. Había también alguna revista de historietas de edición mexicana que se titulaba así, Vidas Ejemplares. También la ciencia ha sido mostrada de un modo bastante malévolo, y recuerdo que en aquel otro bloque habíamos hablado desde estas características. La ciencia entendido como algo peligroso, como algo que de acuerdo con el uso que se hiciera podía llegar a generar, beneficios a la humanidad o perjuicios. Esto está muy claro respecto de lo que significa la Guerra Fría durante los años 50, en donde las películas, también las historietas, y ahora vamos a hablar mucho de ellas, daban cuenta de los peligros que podría acarrear el uso de la ciencia si caía en manos, claro está, de comunistas, por ejemplo. On this woman's lips, warm with longing, lay the shocking secret of Kiss Me Deadly. Hay una película fantástica de los años 50 dirigida por Robert Aldrich, un policial negro estupendo, que se titula Kiss Me Deadly, que de acuerdo con las traducciones puede ser conocida como El beso mortal o Bésame mortalmente. Es una película que recrea al personaje fascista de Mickey Spillane, Mike Hammer, un personaje literario que fue la contrarrespuesta, digámoslo de esta manera, a aquellos personajes maravillosos surgidos de la pluma negra de escritores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett o James Cain, es decir, personajes como Sam Spade o como el propio Philip Marlowe, que daban una mirada desencantada de caballerosidad en una época que justamente estaba conociendo vaivenes morales bastante drásticos. Así aparece entonces Mike Hammer para establecer su lógica sádica y de puño limpio. Pero en la película de Aldrich esto se trastoca, y es en este film, en Bésame mortalmente, en donde aparece este famoso maletín cuya apertura devela un secreto que el espectador nunca puede saber cuál es. ¿Qué es lo que anida dentro de este maletín? Misma instancia que va a reiterar, recordemos también, Quentin Tarantino en Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Lo que anidaba allí dentro, a la manera de una caja de Pandora, tenía que ver con un secreto atómico. Y estamos en los años 50. De acuerdo con las manos que porten este maletín, dependerá de ello, claro está, el destino de la propia humanidad. Bueno, película atípica que escapaba a la manera de hacer cine de aquellos años. En otro orden de cosas, también pensar cómo las mejores intenciones puestas de parte de determinados científicos no llegaban a aquellos puertos deseados. En este sentido, podríamos pensar, por ejemplo, en una película como Amén, de Constantín Costa-Gavras, en donde el científico nazi, este jerarca nazi que inventa el gas Ciclón B, de ninguna manera sabe cuál va a ser el último uso que va a tener dicho gas, que tendrá que ver, claro está, con los campos de concentración y la gasificación de los allí recluidos. El motivo por el cual, bueno, la crisis de nervio hará eco en este científico hasta finalmente no encontrar otra salida más que la muerte. Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. Y desde un lugar mucho más irónico, pensar en una última instancia en una película genial de Stanley Kubrick, Doctor Insólito, en donde el propio doctor que daba título al film, Doctor Strangelove, interpretado únicamente, soberbiamente, por Peter Sellers, era ni más ni menos que el encargado de la inteligencia norteamericana, pero que en verdad había sido cooptado por las mismas fuerzas norteamericanas luego de haber vencido en la Segunda Guerra Mundial. Porque este doctor insólito no es otra cosa más que un nazi. Y en él descansa, justamente, el secreto para poder encontrar la salvaguarda de la humanidad, luego de haber disparado aquellos misiles, científicos está claro, que generarán el fin de los tiempos. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. A continuación, y finalizando este recital, presentamos Fronteras de la Ciencia. Los misterios insondables del universo. ¿Por qué? ¿Por qué?

La respuesta que yo había estado esperando tantos años. ¿La respuesta a qué? A los mensajes. A los mensajes cantados que yo les enviara al planeta Marte. ¿Y cómo les enviara esos mensajes? ¡Con mi instrumento cósmico higrométrico espacial! ¿Quiere escuchar una de las canciones que les envié de los marcianos? Fantástico. Marcianos están allí. Si están allí, vengan aquí. Vengan a visitar, no dejen de venir. Avisen cuando llegan para irlo a recibir. Le daremos cariño al corazón entero. Pidan lo que quieran, excepto dinero. No hablaremos de ciencia, sino de placer, de nuestras apetencias y de la mujer. Son una obra de arte, rubias y morenas, no las de Marte, las de aquí están re buenas. Y díganos, señor García, ¿les envió muchas de estas canciones? Sí. Todas las noches. Durante 10 años. Pobrecitos. Pero debemos preguntarnos qué opina, por ejemplo, la Iglesia en el tema de los extraterrestres. Tendremos ahora el testimonio del padre Gervasio, un sacerdote que ha investigado y profundizado personalmente estos temas y que ha tenido la amabilidad de concurrir a Fronteras de la Ciencia. Padre, gracias por estar aquí. Buenas noches. Quien da la respuesta más certera a este problema es San Ictícola. Aunque se ha discutido mucho acerca de sus afirmaciones, pero San Ictícola es muy claro. Esto que estamos escuchando es obviamente una actuación de Leloutier, se llama Fronteras de la Ciencia. En realidad la única relación con el tema de hoy está en la palabra ciencia. Después, por supuesto, es un delirio que va para otro lado, pero como siempre tuvimos ganas de ponerlo, aprovechamos hoy que justamente hablábamos si la ciencia podía ser neutra o no, y como no se sabe bien cuál es la frontera, aprovechamos y pusimos casi completo esta actuación, este número, Fronteras de la Ciencia. Vamos a seguir escuchando ahora más voces de docentes que han pasado durante este año en lo que es la ciencia. Psicóloga Viviana Zubkov. En el ser humano el alimento no ocupa solo el orden de la necesidad, sino que va a abarcar, va a ser más extensivo a lo que, por lo menos en el psicoanálisis, se refiere al deseo. Estamos en contacto con Alicia Corone. La democracia presupone de por sí la existencia del conflicto. El arquitecto Marcelo Barral es docente e investigador de la Facultad de Arquitectura. Yo creo que hay que perderle miedo a las políticas públicas destinadas a los sectores sociales de bajos recursos. Licenciada Andrea Calamari, ¿para qué trabajamos? No hay un desprecio por el trabajo en el sentido de hacer algo, sino de la sujeción de una persona a tener la obligación de hacer algo para ganarse la vida o para vivir. Antes vamos a escuchar a María Alejandra Rigali. Creo que el punto más importante de la responsabilidad médica es poder avisar de la existencia de un posible ganancia. Muy amablemente que haya venido el doctor Armando Perichón. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, el doctor Armando Perichón es médico inmunólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, docente titular y creador además de esta cátedra electiva, donación y trasplantes de la UNR. Los médicos somos muy inconscientes en eso. porque si fuéramos conscientes de muchas cosas nos dificultaría nuestro trabajo profesional. Entonces, es como que vos te suspendés de alguna manera, haces tu trabajo profesional y después veremos qué pasará más adelante, cómo nos afectó esto. Pero bueno, alguien lo tenía que hacer. Estuvimos con la doctora María Celina Ñaño. Todas estas transformaciones de la familia son muy complejas, se van ligando a distintos factores que empiezan a aparecer, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Tenemos aquí en nuestros estudios a Gabriela Benetti. Esta discusión tiene que ver con las transformaciones del trabajo en estas últimas dos décadas. Amalio Bertapelle, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿eh? Es el profesor Alfredo Montenegro, que da clases en la Escuela de Comunicación Social, en la materia Taller de Redacción 2. Ha sido profesor nuestro también, lo que saludamos muy amablemente. Para que no hubiera más roces, se prohibían cosas que uno habitualmente hace donde vive, como por ejemplo escuchar música, traer invitados, o lavar la ropa, pero había horarios para todo eso. Y se investigó en primera instancia la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos que consumían estas poblaciones. Bueno, ahí lo escuchábamos a Arsenio Alfieri. Medir algo mientras vos estás cambiando la temperatura, eso es bastante difícil técnicamente, y eso encarece mucho el equipo trabajo. Este es el Centro Binacional entre Argentina e Italia de investigaciones en criobiología clínica y aplicada. Una tecnología que normalmente, o recién ahora, a través de esta nueva ciencia, es que uno se plantea, bueno, quiero realmente mirarlo como está exactamente a la temperatura que yo tengo una muestra. Estábamos en contacto con Esther Díaz de Cóvila, que es una docente e investigadora de reconocida trayectoria. Y en primer lugar quisiera felicitarlos por difundir este tipo de inquietudes. Me parece esto está una tarea muy, muy loable. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefe de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, punter, pin. ¡Ahora sí! Ahora sí entiendo la relatividad. Sí. Pero ahora no es más la relatividad. Continuamos en el último programa del ciclo 2009 de Lo que es la ciencia. Programa, por cierto, un tanto accidentado, porque no solo tuvimos problemas con nuestro conductor habitual, Guillermo Gergo, que ya explicamos al principio, había tenido algunos problemas con su humanidad y por eso no puede venir aquí, sino que tampoco nos ha atendido una de las personas a la que habíamos convocado, no solo para esta oportunidad, sino también para nuestro programa anterior, que era el secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, Hugo Permillat, que, bueno, recordemos que a principio de año había habido algún inconveniente, al menos en la opinión pública se había hecho conocer la noticia de algo que viene funcionando hace rato, de que hay unos laboratorios que funcionan allí en la Facultad de Ciencias Agrarias que fueron hechos con aportes de Monsanto, etcétera, y de algunas empresas dedicadas a la, digamos, a la industria y comercialización de granos, que por ahí están mal vistas, con cierta justificación, ¿no? Pero bueno, En aquella oportunidad habíamos querido hablar de lo que implicaba por ahí la investigación, si uno está condicionado por los aportes privados cuando recibe investigaciones o no. En aquel momento no pudimos hablar porque, bueno, había en el medio un conflicto con el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario, por eso preferimos en aquella oportunidad dejarlo para una segunda ocasión, que era esta. Lo invitamos, en principio dijo que sí, y luego ya nunca más pudimos hablar con él ni con ninguna persona de la Facultad de Ciencias Agrarias, con lo cual es un problema, porque cuando uno discute o pretende debatir acerca de un tema, en este caso es si la ciencia puede ser neutra o no, lo que le interesa es que participen personas que tienen visiones distintas. Además de eso se trata un poco la universidad, justamente la posibilidad de que haya visiones distintas. O sea, si fuésemos todos iguales tampoco estaría bueno. Claro, digo, pero bueno, a veces los debates se tienen que dar con personas que piensan parecido, porque cuando hay discusiones que evidentemente se van a dar, algunos prefieren evitarlas. Lo mismo, también lamentamos la ausencia aquí en el piso del secretario académico de la universidad, Enrique Barés, que había hecho una presentación de una intento de modificación de algunos planes de estudio orientados a, bueno, a una idea tal vez un poco más integral de lo que sería la enseñanza universitaria. Había prometido su presencia, tampoco lo hemos tenido aquí, pero bueno, el que sí está con nosotros ahora del otro lado del teléfono es el director de la carrera de física, Omar Fojón, un amigo de este programa, podemos decir, porque de hecho recordamos muy afectuosamente su participación en aquel programa donde nos preguntábamos acerca del origen de las cosas. Y bueno, y Omar había tenido una participación para nosotros bastante destacada, así que agradecemos su participación en este último programa. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo que decís. Bien. Bueno, el planteo en este caso no tiene que ver con el origen del universo, sino con algo tal vez más complejo, por lo que decíamos recién, ¿no? Si la ciencia puede ser neutra. Sí, claro, bueno, una pregunta bastante delicada, ¿no es cierto? Y que yo, digamos, no soy epistemólogo ni filósofo, y bueno, y por ahí compete mucho a esa pregunta. Yo soy, simplemente hago, soy un trabajador de la física, si se quiere. Y evidentemente tengo una postura personal al respecto. Y a mí me parece, digamos, que efectivamente es difícil que la ciencia sea neutra, pero bueno, hay que definir primero qué es esa neutralidad, a qué se refiere. Si estamos hablando de que los productos de la ciencia tienen alguna orientación, ya sea política, alguna orientación bélica, etcétera, eso hay que definirlo primero. Pero en principio me parece que no, que como toda producción humana, digamos, o sea, la ciencia es parte de la cultura que genera el ser humano, así que ahí no hay posibilidad de que haya neutralidad. Siempre el ser humano hace construye saberes, objetos que siempre tienen luego una determinada representación en el mundo, digamos, ¿no? Entonces hay una parcialidad, si se quiere, a mi juicio. Sí, hablábamos al principio del programa la idea de que en realidad, bueno, la mirada de la incorporación del sujeto a la ciencia ya determinaba la idea de un posicionamiento, ¿no? Y nos planteábamos la imposibilidad de la neutralidad en la duda, en esa duda motora de que nos lleva a investigar y hacer producciones científicas. Sí, bueno, sí, exactamente, eso es un poco lo que uno elabora luego, ¿no? Cuando me parece cuando uno está haciendo el trabajo como científico no se da cuenta de eso. Uno trabaja con, en particular nosotros que somos físicos, con objetos, que no trabajamos con sujetos, y construimos teorías, y luego alguna persona, yo en particular no me dedico a la parte experimental, pero la gente que hace experiencias contrasta esas teorías, digamos, con objetos siempre. Pero claro, está la postura que tiene determinado científico, y a su vez existen, digamos, condicionamientos, porque uno investiga en un medio social. Entonces las investigaciones muchas veces también son producto del medio social en el que se realizan, digámoslo así. Retrocediendo hacia tiempos donde se desarrollaba la filosofía griega y demás, quizás uno pueda entender ¿Por qué la filosofía griega tiene tanto esplendor, digamos, en lo que sean los pensamientos lógicos y el desarrollo de ideas, y tampoco en la cuestión más práctica? Uh-huh. Es decir, son temas que han estudiado los historiadores de la ciencia, y uno cuando estudia un poquito eso se ve sorprendido, porque cómo es posible que haya tanto despliegue en cuestiones lógicas y abstractas en la cultura griega, y tan poca, digamos, comparativamente, en las cuestiones más prácticas. Y algunos historiadores lo vinculan con que, bueno, Grecia era una democracia esclavista. Entonces el trabajo manual estaba destinado a los esclavos y estaba visto con cierto desprecio. Entonces difícilmente Grecia hubiera desarrollado el método científico actual, concluyen algunos, en donde se necesita una parte muy importante de trabajo manual, entendiendo como tal el desarrollo de experiencias, de dispositivos, aparatos, etcétera. Y a su vez ahí uno encuentra también, por más que sea una cuestión totalmente idealista, un montonazo de ejemplos, digamos, de aplicaciones de determinados de desarrollos científicos de la época que tenían aplicación bélica, por ejemplo. Y a propósito de esto de, digamos, experimentaciones que luego tienen aplicaciones bélicas, uh-huh. Tenemos el caso de la bomba atómica, ¿no? Uh-huh. Que vendría a ser... Supongo yo una pregunta que como físico te la deben haber hecho 200.000 veces. Sí, sin duda, uno también se la hace, digamos, ¿no? Claro, porque ahí está metido Einstein. Sí, sin duda. Claro, la historia un poco es también, ese, digamos, que es la historia de la ciencia y lo conoce mucho mejor que yo el tema, es que, bueno, Einstein, digamos, fue, digamos, el que escribe una famosa carta al presidente de Estados Unidos para apoyar un poco el desarrollo de este proyecto del Manhattan para hacer las bombas más llamadas atómicas, ¿no?, que son nucleares en realidad. Y el tema está en que, bueno, le costó mucho trabajo, supongo, a Einstein, que adhería, ¿no es cierto?, a una postura muy humanista. Y bueno, estaba en Estados Unidos, pues se había escapado del nazismo en Europa. Entonces, bueno, sin embargo, físicos conocidos, allegados a él y otros científicos, le sugieren que escriba esa nota por su influencia intelectual, esa carta al presidente, porque se temía que la Alemania nazi, digamos, tuviera por construir la bomba, y bueno, y hubiera sido definitorio para la guerra eso. Entonces, bueno, luego aparece el tema, ¿no?, de que Einstein también como que tiene un cierto remordimiento, tal vez, por el porque, bueno, hubo una primera bomba, pero después una segunda también tirada esa misma en el mismo país, ¿no?, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno, el tema está en que Einstein luego empieza a participar junto con Russell y unos organizaciones para contra el armamento bélico, digamos. Y pero bueno, siempre es así, o sea, no sé, un objeto cualquiera, yo me planteo siempre, que construye el hombre dentro de su cultura, desde, por ejemplo, no sé, desde las épocas también de prehistóricas, un arma, como puede ser un arco, una flecha, una lanza, sirve tanto para la supervivencia, digamos, como para la defensa contra supervivencia, en el sentido de que me permite cazar y voy a comer gracias a ese arco y flecha. Y segundo, si tengo que enfrentarme a un animal predador que me quiere comer a mí. O sea, claro. Ese objeto sirve para hacer una obra de bien, entre comillas, digamos, puede ser benéfica para el ser humano, o también sirve para romperle la cabeza a otro ser humano. O sea, los objetos parecería que en principio son neutrales, digamos, pero que los carga de significado, de significación, me parece que es el sujeto, ¿eh? Sí, es un poco la postura que tengo. Por ahí hoy, en la actualidad, un poco lejos del arco y la flecha, se presenta una serie de acontecimientos científico-tecnológicos que... empiezan a ser criticados por la comunidad en relación a los riesgos y los efectos de esos acontecimientos científico-tecnológicos, o los riesgos o los efectos no deseados, digo, ¿no? Sí. Proporcionando riesgos. Se me ocurre hablar de el glifosato, de las papeleras, digo. Me parece que en ese sentido la discusión en relación a para qué sirve la ciencia también se complejiza un poco. No sé qué te parece a vos. No, sin duda, yo doy ese ejemplo tan elemental, digamos, porque bueno, siempre tengo la imagen de esta película de Kubrick, digamos, sí, que era 2001, en donde justamente aparece así como la banda prehistórica y que de golpe toman un hueso y lo tiran para arriba y el hueso se transforma, es la herramienta que va a servir para desarrollar un poco la cuestión más civilización tecnológica frente a los primates más elementales, digamos. Pero efectivamente el ser humano ha avanzado, entre comillas, no estoy a favor de del avance en sentido lineal, pero quiero decir, hoy día fabricamos desde modificaciones genéticas hasta cambios brutales en el clima hacemos. Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas a mí me parece que en la misma proporción que se discutían antes, también deben discutirse ahora, pero son mucho más complejas, es cierto, y quizás escapa cada vez más a la comunidad los alcances que pueden tener determinados logros científico-tecnológicos. Uh-huh. Decía, antes era mucho más sencillo focalizar algunas cosas. Hoy día no sé si todo el mundo puede comprender a determinados eventos científicos tecnológicos, porque hay una falla de alfabetización científico-tecnológica. Así, todo el mundo utiliza la tecnología hoy día, desde un móvil, un teléfono móvil hasta un microondas, pero desconoce cómo funciona. Es difícil que alguien pueda discernir si hace si las radiaciones de baja frecuencia, digámoslo así, por decirlo de una manera, de baja energía, hacen daño, como por ejemplo el del teléfono con el que estoy hablando yo. Es decir, si tiene algún efecto biológico en el ser humano, es decir, cuál es el alcance que tienen esas, por ejemplo, líneas de alta tensión que llevan electricidad de un punto a otro de las ciudades, si afectan a los seres humanos que viven en esos conglomerados. Es muy difícil que todo el promedio de la población tenga la formación científico-tecnológica mínima para comprender eso. Entonces se complejizan mucho más, yo estoy de acuerdo. Y hay que dejar entonces un poco la opinión a los científicos, pero no solamente a los científicos, porque es un tema que también compete a otros campos del saber. Tiene que haber discusiones entre sociólogos, antropólogos, etcétera. Esa es mi postura al respecto. Y ahí, por ejemplo, cuando aparecen ese tipo de fenómenos, tampoco entre la comunidad científica se pone de acuerdo acerca de, por ejemplo, si las radiaciones de un teléfono celular producen esterilidad o no. Y a veces se transita con la idea de que no, porque no está demostrado, pero tal vez que no esté demostrado no quiera decir la potencialidad que potencialmente puede afectar. En ese sentido, el concepto de verdad o de certeza o de comprobación, ¿cómo lo interpretás vos? No, bueno, justamente, ahí hay como dos planos que siempre yo trato de discernir, de diferenciar más que nada, ¿no? Porque la está lo que sería la verdad científica misma, que bueno, ese es un tema que se debate dentro del cuerpo teórico mismo de cada disciplina, digamos, cuáles son los criterios de verdad que se utilizan y cómo se determina la verdad. Pero luego, qué es la verdad, si hay muchas verdades, cómo se las establece, bueno, pasa por otro sitio, ¿no es cierto? Porque eso ya no sé, en una dictadura el criterio de verdad es la autoridad, el que tiene la autoridad, el que establece lo que es verdadero y lo que es falso, y se acabó, no hay discusión. Luego vienen otros espacios mucho más agradables para mi gusto, espacios más democráticos, donde las verdades se construyen debatiéndolas, digamos. Es innegable que cualquier acción que realiza el ser humano tiene un efecto sobre el medio ambiente, por ejemplo. Es evidente que las radiaciones de los celulares u otras ejercen un efecto. Y luego vienen debates. Dentro del cuerpo teórico mismo, el debate actual, hasta donde yo he leído poco, porque no es mi área específica, es que las radiaciones sí tienen un efecto biológico. Es decir, pero eso se va hace rato, o sea, hay hasta animales, digamos, que reciben, que utilizan eso, digamos, no es lo mismo que desarrollar un el crecimiento celular en presencia de un campo magnético, como en la Tierra, que en ausencia. O sea, algunos animales incluso lo utilizan para orientarse al campo magnético de la Tierra. Hay un efecto biológico, pero lo que no se ha demostrado todavía es que sea dañino al mismo nivel que, por ejemplo, hacen lo que llamamos radiaciones ionizantes. Pero acá no me parece que la cuestión está de que todo puede ser útil o puede ser dañino. Porque, por ejemplo, las radiaciones de alta energía, las que se liberaron con las bombas que se detonaron en Japón, pueden provocar a largo plazo y a corto plazo efectos dañinos para la salud, desde mutaciones genéticas que pueden terminar en cáncer. ¿sí? Sí, y bueno, pero esas mismas radiaciones de alta energía son las que se utilizan en todos los hospitales para curar, los problemas que hay con tumores. Es decir, uno toma esas radiaciones de alta energía, estudia la deposición de energía en el tejido biológico para matar las células dañinas, justamente. Esto que vos estás planteando me lleva a mí, o nos lleva acá al programa, a pensar un poco en esta idea de, bueno, si las decisiones no tienen que ser también político-éticas en relación a eso, y entonces allí no sería pertinente una participación de la ciudadanía. En un momento vos dijiste, bueno, hay que dejar que los científicos, que son los que saben, y las otras áreas un poco planteen la problemática y lleguen a los consensos, porque sin lugar a dudas son quien tienen el saber pertinente. Ahora, cuando las decisiones... dentro del cuerpo teórico hablé en eso, o sea, el cuerpo del saber. Bien. Pero luego, claro, por ejemplo, a ver, si un diputado tiene que emitir una ley para saber cómo hay que fertilizar o no un suelo, bueno, ese diputado no es un experto, ni en productos químicos, ni en otras cosas. Lo que tiene que hacer es recibir justamente el consejo de los pares. Que nosotros en ciencia, la forma que tenemos de trabajar un poco es esa. Confiamos en los pares, es decir, yo le doy mi criterio de verdad cuando quiero saber algo de química a alguien que me haya demostrado que ha estudiado ese tema, que tiene una carrera dedicada a ese tema. Y además después tengo que tener la capacidad yo de discernir si lo que me está diciendo es mínimamente confiable. Sí, y en parámetros científicos. Y en definitiva luego, tomar la decisión. Claro, pero luego, por eso digo yo, no soy reduccionista en el aspecto de decir, bueno, la ciencia es algo demasiado complejo para dejarlo solamente en manos de científicos a veces. Es decir, pero tienen que estar los científicos presentes. No, sin lugar a dudas. Después es como cuando teníamos un ministro de Economía que mandó a los científicos a lavar los platos. A eso me refiero. Es decir, si voy a delinear políticas de presupuesto para el desarrollo de la ciencia, tiene que haber, por supuesto, alguien que sepa de economía. Pero también tiene que estar presente la voz de los científicos. Y lo mismo para procesos complejos, como toma decisiones. Si yo quiero decidir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a construir una central nuclear para desarrollar el país desde el punto de vista energético o voy a desarrollar una central hidroeléctrica? Sí, sí, sí. ¿Eso quién lo decide? Y bueno, a eso voy, que son productos de la cultura humana, resultados de la cultura humana, de saber dónde tienen que participar los que manejan todos los temas vinculados. Y la ciudadanía también tiene que participar. Pero bueno, yo soy democrático y creo que la ciudadanía se expresa a través de sus representantes. Seguramente, queda clara tu postura. Claro. En relación a esta idea de la opinión de expertos, fundamentalmente en relación a temas controversiales, ¿se da algo particular en la actualidad en situaciones donde hay expertos que plantean como en dos bandos absolutamente distintos? Pienso hoy, por ejemplo, en los científicos trabajando para Greenpeace y los científicos trabajando para instituciones, entre comillas, que contaminan, ¿no? Empresas y demás que contaminan. Ahí se da una controversia al interior de la misma comunidad científica. Entonces, es interesante, o me interesaría ver cómo vos ves esta idea de, bueno, este consenso de verdad al que no se puede llegar. Sí, o sea, eso lo que ocurre es que allí, bueno, el científico obviamente es un sujeto que está inmerso en una sociedad y dentro de una cultura, así que dentro de esa, así como decíamos, escuchaba recién que decían la universidad tiene que ser una pluralidad de ideas, bueno, la sociedad también, o sea, el científico que encuentra en su lugar, de acuerdo a sus principios ideales y su ética, trabajar en Greenpeace, y que me parece muy bien, digamos, que exista eso, y siempre hablo con colegas de otros, de otras universidades de Francia, etcétera, que están afiliados a Greenpeace o están afiliados a Vida Salvaje, etcétera, que bueno, que me parece fantástico eso, porque muchas veces lo que yo encuentro es que en el discurso de estas organizaciones está muy correcta la postura ética, toda la cuestión social, pero falla muchas veces el propio contenido científico. Entonces me parece bárbaro que científicos vayan y expongan sus ideas en esos ámbitos, y los que trabajan a favor de instituciones que contaminan, papeleras que tirarán sus desechos al río y demás, bueno, también En principio, uno no puede impedir eso, digamos, si no es democrático, bueno, que funcione eso, pero que luego se empiecen a tomar las medidas necesarias para que esos científicos también colaboren en esa empresa, purificando los desechos que tiran. Es decir, no estoy yo por impedir que haya un científico que trabaje en determinada área. Como, es decir, y podemos llegar a situaciones más extremas, justamente, que mencionábamos recién. Hay científicos que trabajan en instituciones vinculadas a actividades bélicas. Tal cual. ¿Eh? Entonces, bueno, eso pero eso también escapa, me parece, de lo que es el cuerpo teórico de la ciencia, porque ya son los sujetos que están sujetos, justamente, a determinados sistemas de valores. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Que uno no... ¿Cómo es la historia? ¿Uno tiene que intervenir en las decisiones individuales de los sujetos mientras no esté... O sea, si es una situación, sí, de delito flagrante, sí. Pero si es una persona que está trabajando en una empresa, bueno, me parece que lo que hay que hacer es buscar consenso y establecer límites, marcar dentro del imperio de la ley, digámoslo así, ¿no es cierto? Bueno, habrá que establecer leyes que se respeten y que esos científicos se comprometan a trabajar para respetarlas. Seguro. Esto que vos decís, bueno, lleva al origen al inicio, si se quiere, de la conversación contigo y sí. de todo el programa, que tiene que ver, bueno, con la idea de la imposibilidad de verdades absolutas y pensar que los consensos se van modificando en función de los conocimientos que se van teniendo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho hay cosas que no sabemos, efectivamente, o que en general no conocemos, porque, bueno, no están estudiadas o se conocen al corto plazo. Al largo plazo uno no sabe lo que va a ocurrir, y esas son verdades que se van construyendo, efectivamente, con la suma de evidencias y con la suma de aportes. Hablando de aportes, agradecemos mucho el tuyo en este caso, Omar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer, Omar, muchas gracias. Hasta luego. Así está. Hablábamos con Omar Fojón, que es el director de la carrera de física, que funciona allí en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Bueno, planteando un poco también sus dudas, sus interrogantes, sus posturas, contándonos un poco cuáles son sus prácticas desde su lugar de físico. Sí, el tema es que esta idea de que sean sus posturas no está mal vista por lo pronto a partir de estas charlas que hemos tenido aquello que plantean los epistemólogos de la ciencia, que plantean la incorporación del sujeto. También resulta muchas veces a los científicos les da mucho miedo plantear, bueno, esta es mi postura frente a, porque bueno, se están subjetivando la verdad, están subjetivando las decisiones y ya no pueden hablar de esta idea de neutralidad o de método neutro, si se quiere, de alguna manera. Tal vez, digo, esos posicionamientos o esa posibilidad la da el propio devenir histórico en la discusión de cómo se produce ciencia. Así es. ¿No? Bien, bueno, las 12 menos 10. Vamos a decir en esta parte que nosotros somos perseverantes y además no somos rencorosos, así que vamos a seguir esperando a Varés y vamos a volver a llamar a Permillat el año que viene para poder tenerlo en el programa. Bien. ¿No? Ah, y usted tiene que saludar a su hermano. Sí, pero usted se fue del protocolo, el programa, este programa no manda saludos, pero bueno, dada la circunstancia de que su hermano está muy lejos, lo saludó, yo recibí un mensaje de mi hermano que es un oyente de este programa y de la radio en términos generales, y bueno, le quiero mandar un beso grande a él y a Angie, mi cuñada, que siempre nos escuchan. ¿Usted, Fabián, le quiere mandar algún saludo a su hermano? No, Fabián a su hermano no. 12 menos 10. Lo que es la ciencia. Corporaciones creen estar por encima de la ley, pero no es así. ¿A partir de qué necesidades o intereses surgen las investigaciones científicas? Recordemos que el primero de los pecados del hombre en la Biblia es el gran pecado de la curiosidad, antes que fornicar, robar, matar, etc. Fronteras de la ciencia. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la habrá en el futuro. La amenaza emerge de la única superpotencia científica de la Tierra. El objetivo era seguir trabajando en el desarrollo de la energía nuclear a las órdenes de un nuevo líder, el general Juan Domingo Perón. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Ahora, estas verdades tan rotundas, hay que matizarlas. Fronteras

La relación entre las historietas y la ciencia está más que clara. Está, bueno, pautada de un modo muy maniqueo muchas veces. Todos tendremos en la cabeza la imagen de este científico maligno que desde una risotada muy sonora presagia el dominio del mundo. La construcción, por ejemplo, de un montón de soldados que vayan a dominar a la totalidad del planeta. Todo esto enmarcado desde la locura racional, permítanme la paradoja, de estos dictadores de carne y hueso tales como Hitler, Mussolini, Franco y algunos que otros que no hace falta buscarlos tan lejos, y que encontraban en el emparentamiento con el científico las fuerzas malévolas que podían llegar a tiranizar el comportamiento de los seres humanos. Me pongo a pensar en tantos superhéroes que tienen que ver con algún emparentamiento con el tema científico. Por ejemplo, el propio Superman combate contra alguien que en algún momento fue, bueno, un científico y luego adquirió algunos otros matices, que es Luthor. Hay otro personaje también con superpoderes, Shazam, el Capitán Marvel, que también peleaba contra el Doctor Sivana. Así aparece la figura del Doctor como alguien que es inteligente, que sabe, pero que sin embargo utiliza todo este ingenio para provocar el mal. Batman también era un científico. Entre muchas de las cualidades que tenía y que cultivó para poder combatir el crimen, así aparecían los conocimientos que le permitían a este gran paladín de la justicia tratar de procurar un aliciente a ese sueño de venganza que nunca va a poder terminar de llevar a cabo. En el marco de estos superhéroes también, por ejemplo, bueno, el Hombre Araña es un científico y este saber que tiene le permite entender la mutación de la que es parte a partir de la picadura de este insecto radiactivo, que así está también esta cuestión. Surge desde el uso que de la ciencia se hace en los años 50, 60, generando así estos nuevos seres. El propio Iron Man, el Hombre de Hierro, que ahora tuvo una película y una inminente secuela, en donde Tony Stark es también alguien que sabe muchísimo de electrónica y de todas estas cuestiones que le permitirán, bueno, armar una armadura que, entre otras cosas, le permita solventar las falencias de su corazón. Además, claro está, de combatir al crimen. Pensaba en Batman, pero también en el reverso. Hay otro personaje que se llama Man-Bat, que tomaba un suero y este suero le permitía volverse un murciélago humano. Luego se va a volver adictivo al suero y va a tratar de volver a ser humano cuando en verdad lo que quiere es justamente seguir siendo murciélago. El tema del suero también estaba en un villano del Hombre Araña, el Lagarto, que tal vez aparezca en una de las secuelas inminentes. El Lagarto es un profesor, un científico, que, bueno, sufre la amputación de un brazo y para tratar de sobrellevar esta pérdida, inventa un suero con los lagartos para que le crezca el miembro faltante. Esto lo va a conseguir, pero a costa de luego volverse, cómo no, un lagarto humano. Y hay otros personajes también. Entre los cuatro fantásticos estaba Reed Richards, Mr. Fantastic, aquel capaz de generar las teorías más delirantes e increíbles, pero todas desde una racionalidad solo sostenida desde la imaginería de los cuadritos de historieta. Y el increíble Hulk, en verdad, también es un científico que, afectado por los rayos gamma, va a dejar salir de su adentro, de su ello, a este monstruo, a este Goliat verde que no conoce límite alguno. El propio Capitán América surge de un suero que le inyecta a algún científico a las órdenes del gobierno norteamericano para volver al raquítico Steve Rogers un super soldado y combatir y ganar la Segunda Guerra Mundial. Y por último, Dick Tracy, porque es uno de los personajes e historietas que más me gusta. En la historieta Dick Tracy, y se puede ver en la película de Warren Beatty, los ingenios científicos están todos a la orden del día en las tareas policiales para poder dar con el paradero y el proceder de los criminales. Algo que ya también establecía el propio Sherlock Holmes, encontrando en Dick Tracy una directriz desde la cual la ciencia, bueno, nunca va a ser ingenua, está claro. De acuerdo con la mirada que las historietas o las películas hagan de ella, tendremos una ideología de por medio. Radio Universidad. Pero creo que la radio fue hermosa. Para nosotros era una hermosura. Aparte de eso, yo la escucho hasta el día de hoy. 103.3. La radio de la Universidad Pública. Posta al verano en Empresa Argentina. Ingresá en www.veranoposta.com.ar y participá del Freebus Temporada 2010. ¡Qué bueno estar en la costa! Empresa Argentina. Confías en la experiencia. Bases y condiciones en www.veranoposta.com.ar. La Universidad Nacional de Rosario te invita a los talleres del Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. En La Siberia, Riobamba 198 bis. Teatro, fotografía, guitarra, canto, percusión. Informes e inscripción de lunes a viernes de 9 a 18 en Riobamba 198 bis. Al teléfono 480-8590 o por correo electrónico a ccfontanarosa@unr.edu.ar. Actividades 2009 en el Centro Cultural y de Extensión Roberto Fontana Rosa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Lo más importante es reírse. Todos los sábados, de 14 a 16, Noticias Piratas. Noticias Piratas por Radio Universidad. Noticias Piratas, un anca polémica, política, cultural, expansiva, pirata, ilegal. Noticias Piratas. Bienvenidos, bienvenidos a Noticias Piratas. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en Noticias Viejunas. En este 9 de diciembre de 1979, la humanidad entera se encuentra de festejo. Hace instantes, en un emotivo y conmovedor acto, la Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado la erradicación total de la viruela. El grupo de eminentes científicos a cargo del proyecto ha tomado la palabra para leer la siguiente resolución: declaramos solemnemente que el mundo y sus habitantes somos ahora libres del mal de la viruela, la más devastadora enfermedad del último siglo. Un padecimiento que ha dejado un rastro de muerte, ceguera y desfiguración en su paso por este mundo. Ahora sí, a inventar una enfermedad nueva porque nos quedamos todos sin laburo. Se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza la espiritualización. De ahí que toda cultura científica deba comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón los motivos para evolucionar. Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico. Lo que es la ciencia. No nos queremos olvidar tampoco en este programa de despedida de ciclo de la participación importantísima que tuvo en la primera parte del año Gabriela Ramírez, que hasta los primeros días de octubre estuvo con nosotros, ya luego partió a su residencia natal, pero mientras estuvo aquí produjo no solo gran cantidad de notas, sino también de informes a partir de algunos recorridos que ella hizo por la Universidad Nacional de Rosario. Uno de ellos es el que vamos a escuchar ahora, porque tal vez tenga que ver con esto de cómo se piensa la ciencia, porque de alguna manera, y eso formó parte de la charla inicial con Josefa García y luego también con Omar Fojón, de que la ciencia también necesita de un método, y muchas veces esos métodos, esa rigurosidad, se tiene que traducir en números y debe medirse. ¿Cómo se miden las cosas cuando hablamos de ciencia? Había sido una de las preguntas que nos hicimos también a lo largo del año, y en esa oportunidad Gabriela se había dirigido hacia la Dirección de Estadística de la UNR, porque allí año a año elaboran un boletín estadístico donde de alguna manera cuantifican qué se hace y cómo está constituida la Universidad Nacional de Rosario. Así que vamos a escuchar parte de ese informe que hace un par de programas atrás nos daba Gabriela Ramírez.

De modo que la ciencia, como la escuela pública, es una institución creada en la modernidad por las sociedades y no tiene nada de natural. Por otro lado, el pasaje al ámbito público generó la exigencia de que los científicos hicieran públicas sus investigaciones. Pablo Kramer, prólogo de Demoliendo Papers, la trastienda de las publicaciones científicas. Lo que es la ciencia. Entre toda la gente a la que le tenemos que agradecer, seguramente si lo dejamos para el final nos vamos a ir olvidando, así que vamos agradeciendo desde el vamos. Un agradecimiento especial a Andrea Insani, que trabaja allí en la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, en el Departamento de Desarrollo Comunicacional, o algo así se llama. En realidad, ¿quién es Andrea Insani? La que cada vez que necesitamos alguna fuente, algún docente de la Facultad de Ingeniería, nosotros vamos a preguntar, che, mira, en el programa de hoy queremos hablar a ver si todo se puede medir, y más o menos le explicamos, y ella dice, espera, dame 5 minutos y te encuentro el docente. Igual y, que en Humanidades tenemos a Mariano Bala. Exactamente, en Humanidades. Secretario de Extensión. Llamamos a Humanidades y dice, che, Mariano, vos sabés que andamos con ganas de hablar del ser y la nada. Y ahí, ahí está, listo, llamalo a fulano. Además de que ha sido entrevistado por nosotros y demás, porque bueno, como docente de la facultad siempre ha aportado teléfonos, nombres. Es decir, así que no solamente nos quejamos de algunos, sino que también le agradecemos a otros. Así es. Bueno, seguimos con lo que es la ciencia, donde nos estamos preguntando, estamos debatiendo justamente hoy acerca de algunas particularidades del proceso de conocimiento científico. Y a propósito de algunos temas que nosotros charlamos en el programa de hoy, en el programa del sábado pasado, en relación a la ética de la ciencia y demás, en la última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, la Secretaría de Ciencia y Tecnología elevó un proyecto de normas éticas en la investigación científica para la universidad nuestra, que fue elevado por el Comité de Ética que tiene nuestra universidad. Estamos en comunicación con Clara López, que es la Secretaria de Ciencia y Técnica de la universidad, que nos va a comentar un poco acerca de qué se trata este nuevo proyecto de normas éticas y un poco cómo ha funcionado este comité recientemente creado en nuestra universidad. ¿Qué tal, Clara? Buen día. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por interesarse por este tema, que la verdad que es muy importante para el resultado de las investigaciones científicas. Desde el inicio de esta gestión, el rector, profesor Darío Mayorana, se interesó en que desde la universidad se geste un comité de ética, porque había algunas unidades académicas que tenían comités parciales de ética, pero no todas las unidades académicas disponían de un comité de ética para regular las investigaciones científicas. Y así designó 2 coordinadoras, la doctora Estela Martínez y la doctora Noemí Nicolau, especialistas en estos temas, y solicitamos a las unidades académicas la designación de un representante de cada unidad para conformar el comité de ética. Cuando decimos unidad, decimos cada facultad, en este caso. Exacto, sería... unidades le llamamos a cada facultad, exacto. Y entonces cada facultad nombró un representante titular y un suplente para participar de estas reuniones, que comenzaron por elaborar un proyecto de reglamentación de funcionamiento de este comité de ética. Es el que es aprobado en el último superior, ¿no? Exactamente. Se ha consensuado entre todos los representantes, y aunque este reglamento todavía no había sido aprobado, ya este comité se había hecho cargo de la lectura y de la aprobación o no de muchos de los proyectos de investigación que se llevan adelante en la universidad. Clara, ¿y cómo se determina qué proyectos son analizados o estudiados por el comité y qué proyectos no? ¿Cómo hay una determinación? ¿Uno puede presentar un proyecto para ser evaluado, el proyecto que va a llevar adelante para ser evaluado por el comité de ética? ¿Un tercero puede denunciar algún proyecto y en todo caso se...? Las dos cosas son posibles. Es decir, aquellas facultades que no disponen de un comité de ética que evaluó el proyecto y lo aprobó, pasan directamente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde se aprueban los proyectos de investigación, y previamente a eso los analiza el comité. O bien, como vos decís, si hay alguna denuncia de alguna irregularidad en alguno de los proyectos, puede interiorizarse el comité y abordar esto. Esto sucedió, por ejemplo, en un proyecto de agrarias, donde a través de los medios se comentó que una entidad privada multinacional apoyaba un proyecto de investigación. Sí, recordamos el caso, de hecho lo hemos trabajado también nosotros en el programa. Claro, entonces el rector solicitó al comité de ética que analice tal situación y elabore un dictamen al respecto. O bien, vuelvo a reiterar, proyectos que son elevados a la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o al CONICET, requieren de la aprobación de un comité de ética. ¿Hay algunos proyectos que son más proclives a ser presentados allí que otros? Cuestiones que tienen que ver con la utilización de animales, de seres humanos. Exacto, aquellas investigaciones que manejan datos provenientes de pacientes requieren necesariamente la aprobación del comité de ética, porque se elabora un protocolo de aceptación por parte del paciente donde afirma o considera factible la utilización de ciertos datos que provienen de sus historias clínicas para ser trabajados en determinados proyectos. Y las discusiones en el comité, supongo que obviamente se dan en un marco de racionalidad y de amabilidad, pero ¿en algún punto se generan discusiones ríspidas porque tal vez se afecten, no digo intereses, pero sí, no sé, desarrollos investigativos? Bueno, tal vez. Hasta el momento, es decir, este comité empezó a funcionar a partir de este año, porque bueno, se empezó a gestar desde estas nuevas autoridades en la universidad, y en lo que demoraron las facultades en enviar sus representantes y ser designadas por el Consejo Superior, en realidad a funcionar empezaron a fines del año pasado, principios de este año. Y trabajan con total independencia de la Secretaría, aunque tienen sede en la Secretaría. Yo como Secretaria de Ciencia y Tecnología no formo parte del comité, sino que les brindo el apoyo necesario para que realicen sus funciones. O sea que no participo de todas las reuniones. La única vez que vi o que noté una cierta diferencia entre los miembros del comité fue en ocasión de llevar adelante una votación donde no podían votar titulares y suplentes, sino que por cada facultad solo se permitió un voto. Independientemente que asistir a las reuniones, podían asistir ambos representantes. Y de ahí nació la necesidad de tener un reglamento de funcionamiento. Claro. Y este reglamento de normas éticas, además, empieza a regir a partir del 2010. Exacto, porque en estas últimas reuniones se gestó la redacción de este reglamento y fue aprobado en la última reunión del Consejo Superior. Imagino que tendrá situaciones generales, ¿no? No, exacto. Hace al funcionamiento más que nada interno del Comité de Ética, porque obviamente la aprobación o no de los proyectos se rigen por las normas internacionales. Bien, exacto, algunas declaraciones de que debemos cumplimentar con pactos nacionales e internacionales, ¿no? Exactamente. Te quería preguntar, Clara, por último, por ahí tal vez sea cambiar un poco de tema, pero en tu calidad de secretaria técnica de la secretaria de Ciencia y Técnica de la universidad, tengo acá en mis manos el formulario que presentan los docentes, un formulario tipo que presentan los docentes para recategorizarse en el programa de incentivos y bueno, sí, y tener su categorización. Sí. Haciendo una lectura somera del formulario, me da la sensación de que transforma la actividad docente en una rutina burocrática que de algún modo condiciona el tipo de trabajo. Esa es mi percepción. Digo, sobre todo por cómo está planteada, por ejemplo, el ítem 4, donde habla de actividad y producción en docencia, y donde se especifica, bueno, detalladamente cuáles son los libros publicados, los capítulos de libro, donde uno participa, donde uno tiene que hacer, digamos, una descripción de cuáles son sus cargos, y donde me parece que no está presente el trabajo cara a cara con el alumno, y lo que de alguna manera, digo yo, esta es mi opinión, ¿no?, condiciona este formulario es a que los docentes desarrollen tareas que no necesariamente a veces son tareas, sino que son más bien recolección de certificados para poder encuadrarse en este formulario. ¿Vos tenés alguna opinión formada al respecto? Sí, por supuesto. Dos cosas te quiero aclarar, ¿no es cierto? Una, que ese formulario no lo elabora la Universidad Nacional de Rosario. No, está claro. Sino que lo elabora el Ministerio de Educación, sí. Quien es el responsable de este programa de incentivos a los docentes investigadores. Sí, yo no te hice la aclaración a vos porque lo habíamos comentado en otro momento, pero sí, es cierto, no lo hace la Universidad Nacional de Rosario. Exacto. Y este año, o esta categorización, ha sido también realizado ese formulario con la colaboración de la CONEAU, que es el instituto que aprueba o categoriza las carreras universitarias e inclusive tanto de grado como de posgrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el formulario de currículum fue adoptado por el Ministerio de acuerdo al formulario que tenía la CONEAU. Eso por un lado. Y por otro lado, el programa de categorización para acceder al programa de incentivos es un programa voluntario. Es decir, no es obligatorio que todos los docentes pertenezcan a ese programa, sino que es voluntario y cada docente que accede a categorizarse lo hace porque de acuerdo a la categoría y a la dedicación del cargo docente puede cobrar un plus además del sueldo. O sea que si uno se aviene a categorizarse para tener un cobro extra, obviamente que hay que adaptarse a las normas que tiene el ministerio. Lo que vos decís, que yo creo que es importantísimo, es decir, recabar por ahí la información que el alumno tiene cuando está cara a cara con el docente, eso se tiene en cuenta en la Universidad Nacional de Rosario en los concursos docentes. ¿Por qué? Porque los tribunales examinadores de concurso están formados por docentes, tanto de nuestra universidad como alguno externo, para evitar favoritismo, también por graduados, para tener la visión de la profesión ante la comunidad, y por estudiantes, y los estudiantes recaban esa información, si es que no la tienen, de cómo es la relación docente-alumno en esas cátedras que se concursan, que yo creo que eso es importantísimo, más que por ahí acumular papeles. Eso en la Universidad Nacional de Rosario se tiene en cuenta, pero obviamente en los concursos voy a reconocer que actualmente se están realizando algunos concursos, pero no todos los docentes de la Universidad Nacional de Rosario acceden a sus cargos y están concursados. Bien, bueno, te agradecemos la participación. No sé si era claro tu pregunta. Sí, digamos, es de alguna manera una postura que yo quería conocer, ¿no? Es, digo, Sobre todo, más que nada, me aparece la inquietud y te lo quería consultar. Te agradecemos la participación en este en esta última emisión de 2009 de Lo que es la ciencia. Bueno. Muy amable, Clara, por atendernos sorpresivamente. Llamamos hoy directamente a raíz de que nos enteramos de la elevación que hizo tu secretaría de este nuevo proyecto y ha sido muy amable en atendernos. Bueno, yo les agradezco a ustedes por permitirme difundir estos trabajos que se realizan silenciosamente desde la universidad. Y los invito a que hagamos una charla el año próximo, porque el 2 de diciembre se ha firmado un convenio con la Agencia Nacional Científica y Técnica desde el CIN, uh-huh. Es decir, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, donde participamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, para la presentación el año próximo, en febrero-marzo, de proyectos de investigación en áreas estratégicas. Entonces me gustaría, si a ustedes les interesa, dar difusión a esta convocatoria. Estaremos en contacto entonces. Muy bien. Hasta luego. Buenos días. Nos vemos, buenos días. Hablamos entonces con Clara López, que es la secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Rosario. Y ahora vamos a seguir escuchando más docentes que pasaron este año por Lo que es la ciencia. El doctor Hugo Tano es titular de la Cátedra de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros en Rosario hay un grupo que está trabajando desde hace varios años, por ejemplo, en trasplante de hígado, pero los hay en trasplante de riñón, en trasplante cardíaco. Le agradecemos, doctor, que nos haya atendido. Hablamos con el arquitecto Marcelo Salgado. Hemos estudiado o hemos trabajado sobre, por ejemplo, las iniciativas de cooperativas de vivienda. Doctora Natacha Villalonga. ¿Quiénes tienen acceso a la vivienda? Hay que partir de la base que el acceso a la vivienda, el derecho a la vivienda, es un derecho reconocido constitucionalmente, tanto como o igual como el derecho a la salud, ¿verdad? María de los Ángeles Yanusi, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estos elementos no racionales que tienen que ver con creencias, pasiones, sentimientos, en realidad son elementos co-constitutivos de la política misma. Los partidos dejaron de ser instancias de producción de identidad política. Los partidos antes forjaban una identidad política masiva. Quiroga, ha sido muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buenos días. Proyecto de investigación que dirige María de los Ángeles Dicapo. Los trabajadores que van a recuperar estas empresas son trabajadores que han sido socializados, han crecido, han aprendido a trabajar en una sociedad capitalista. Estamos en contacto con Arturo Fernández, que integró la Sociedad Argentina de Análisis Político y es investigador principal del CONICET. En toda la historia del capitalismo, además de 2 siglos y medio, las relaciones de trabajo prácticamente estructuraron la vida social y política. La directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA de la UNR, que es Silvia Inchaurraga. Las previsiones, cuando uno rastrea un poco su raíz, aparecen vinculadas indudablemente al desconocimiento, ¿no? Mariano Bala, que es docente de Filosofía Política y Problemática del Saber de la carrera de Filosofía. En toda sociedad, el discurso genera ciertos, diríamos, mecanismos de exclusión, por ende, genera también legitimación de ciertas voces, que son las voces consideradas autorizadas para opinar sobre determinados temas. María Isolina Dabove. Dentro de nuestra tradición occidental jurídica, que tiene profundas raíces con el liberalismo político, lo prohibido no tiene que ser la regla, es decir, lo habitual. El objetivo fundamental de ese proyecto de tesis doctoral tenía que ver con la construcción de una historia social de la dictadura. Así escuchábamos entonces a Gabriela Águila. Nos visita hoy la vicedecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Marta Gattuso. Debido a los controles que ejerce la ANMAT, los medicamentos no tienen libre circulación de provincia en provincia, sino tiene condiciones especiales. Licenciada Elisa Petrone, ¿qué es un número? Un número podría considerarse una construcción intelectual del hombre que responde en gran medida a esa necesidad de medir, pero que también tiene connotaciones filosóficas y que no necesariamente son utilitarias. La ciencia es ciertamente un arte de manipulación de la naturaleza, pero es también un esfuerzo por comprenderla, por responder a algunas preguntas que los hombres de generación en generación no han dejado de hacerse. Una de esas preguntas vuelve como un tema obsesivo, se apodera de la historia de las ciencias y de la filosofía. Es la cuestión de la relación entre el ser y el devenir, entre la permanencia y el cambio. Lo que es la ciencia. Media hora final de lo que es la ciencia del programa de hoy y media hora final de alguna manera del ciclo 2009, que tuvo, si no me equivoco, 22 programas. Después, obviamente, el ciclo comenzó allá a finales de mayo. En el medio hubo algunas repeticiones. Usted recuerda que tuvimos gripe A, gripe porcina, gripe aviar, gripe y la mar en coche. Bueno, había una serie de inconvenientes más en el medio que por ahí nos obligaron a repetir algunos programas, pero no es que nosotros no queríamos hacerlos ni mucho. Exactamente. Usted durante todos los sábados del año se pudo encontrar con lo que es la ciencia en su versión en vivo o enlatado. En este caso nos estábamos preguntando, así como tema de cierre, nos volvemos a preguntar, en realidad es una pregunta que nos hacemos habitualmente, si la ciencia puede ser neutra, y esto obviamente es un debate necesariamente epistemológico, y es por eso que convocamos a una docente de la Cátedra de Epistemología, allí en la Facultad de Humanidades y Artes, ya es Cristina González, a quien estamos saludando y le agradecemos también por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y además me dio la oportunidad de escucharlos, de escuchar el programa que no conocía y que me pareció sumamente interesante. Ah, bueno, le agradecemos entonces nosotros a usted. No, por favor. Bien, bueno, a esta pregunta de si la ciencia puede ser neutra, ¿cómo se le puede entrar? Bueno, mi primera impresión es que no hay preguntas neutras y no hay preguntas fuera de contextos. Me parece que la pregunta que ustedes se formulan es demasiado general, demasiado abarcadora y oculta discursos diversos. Entonces, creo que hay que empezar por plantearse qué es lo que queremos preguntar cuando preguntamos por la neutralidad de la ciencia. Por un lado, porque parecería presuponer que tenemos alguna buena respuesta acerca de qué cosa es la ciencia y que también tenemos una buena respuesta acerca de la neutralidad así genéricamente planteada. Y me parece que esto puede ser peligroso. Si uno tomara preguntas análogas a las que ustedes se formulan, ¿es la política corrupta? Podría dar lugar, como creo que puede dar lugar a la pregunta que ustedes se formulan, a respuestas maniqueas, en el sentido de preguntas que tracen límites precisos entre los buenos y los malos, lo dañino y lo no dañino, etcétera. De modo que mi problema es cuestionar en algún sentido la índole de la pregunta. En realidad, a partir de esta reflexión que usted hace, me lleva a pensar lo que hablábamos al principio del programa, cuando planteamos el inconveniente que se da cuando uno adapta cierta complejidad y la reduce para que quepa en un formato determinado, en este caso como título ganchero para un programa de radio, y uno ahí simplifica y ocurre lo que usted está señalando. La anécdota de Einstein que ustedes muy bien recordaron en el programa de hoy. Sí, efectivamente. No existe una cosa como la ciencia. Hay una práctica social de la sociedad occidental y de la sociedad mundial actual, que es la práctica científica, que tiene como agente seres humanos complejos que toman, adoptan, desarrollan distintos tipos de roles. Entonces, la pregunta por la neutralidad es la pregunta acerca de qué. Si es acerca de la práctica, eso supone indagar acerca de la naturaleza de las prácticas humanas, lo cual supone plantear objetivos, fines, roles, relaciones de la práctica científica con otras prácticas. ¿Sí? Por cierto, esto que conocemos como el científico contemporáneo es una figura históricamente reciente. Es más, hasta la palabra científica, científico como tal, es una palabra que ingresó a nuestro vocabulario recientemente. Según cuenta la anécdota, surgió como una palabra analógicamente formada a la de artista, en inglés se le atribuye a John Whewell la creación del término, ¿no? Scientist, por analogía con artist. Y si estamos hablando de esto, es una palabra que todavía no tiene 200 años. Quiero decir con esto que esta figura social nueva, la del científico, tiene una historia bastante reciente, bastante actual. Y eso hace que nuestra reflexión acerca de esta figura del mundo social, del mundo de la cultura, bueno, nos enfrente con dificultades poco conocidas. Yo escuchaba comparaciones con Galileo o con otros personajes de muy importantes de la historia de la ciencia, pero es comparaciones con las que hay que tener mucho cuidado, porque los contextos socioculturales del científico contemporáneo no son los mismos que los que pudieron tener Galileo o el que pudo tener Copérnico, claro, o el que pudo tener Kepler. Que ni siquiera, según lo que usted plantea acerca de lo reciente del término, ni siquiera se autoconsideraban científicos. Así es, así es. De modo que estamos ante una figura social peculiar que la tenemos que aprender a conocer, ubicar y analizar en el contexto que se da. Y a ver, y pensemos cómo podría ser la pregunta para que sea formulada, digamos, no digo así, más precisamente. Exactamente, digamos, iba a decir correctamente, pero en realidad no es correctamente, sino más precisa. Sí. Si la pregunta por la neutralidad de la ciencia es la pregunta por la práctica científica, uh-huh, en el sentido de que esa práctica científica está contextualizada en las instituciones, la respuesta inmediata es no, no hay neutralidad valorativa. Ni respecto de valores cognitivos, ni respecto de valores éticos. Bien. Esto es, como toda práctica social, tiene valores. Y esos valores, además, han cambiado con los tiempos. Yo estaba recordando, mientras los escuchaba, cómo ciertas prácticas científicas fueron cuestionadas socialmente y que hoy las aceptamos como naturales. La carrera de medicina suele empezar con un curso de anatomía en el que se hacen disecciones de cadáveres, algo que no hace tantísimos siglos atrás era una práctica absolutamente prohibida y condenada. De manera que la evaluación valorativa, sea ética o cognitivamente, tiene que estar relativizada al contexto en el que esto se da. Y es contexto que, por otro lado, genera un discurso, no solo un discurso filosófico, sino un discurso social, un discurso cultural, un discurso de los medios, un discurso del sentido común, que también tiene incorporada una cierta imagen de la ciencia, que por lo menos los que nos dedicamos a enseñar filosofía en el ámbito de la, decir, referido a las prácticas científicas, tenemos que deconstruir, para emplear un término bastante típico de nuestra, con, es decir, de esta etapa contemporánea. De modo que me parece que es necesario empezar por trazar ciertas distinciones conceptuales para no confundir. No hay una cosa como la ciencia. Hay prácticas científicas, esas prácticas científicas producen resultados, esas prácticas científicas vienen disparadas por problemas, por interrogantes, pero los problemas y los interrogantes también tienen un contexto en el que surgen. De modo que un análisis de la neutralidad tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. Por cierto, es una tarea analítica muy compleja. Bueno, pero en eso estamos. Sí, inclusive nosotros durante el programa planteábamos esta idea, bueno, la duda nunca es neutral, digo, uno no, se, claro que no. Se pregunta, entonces, desde el origen, bueno, en relación a del origen de la investigación científica está el sujeto allí interrogándose por algunas cosas y no por otras. Exactamente. De todas maneras, acuerdo esta lección que nos ha, con esta lección que nos ha dado acerca de la forma de interrogar este tema, simplemente que usted sepa que la cuestión de la neutralidad viene inclusive de haber sacado un título a partir de declaraciones de docentes de nuestra universidad, claro, que fueron cuestionados en alguna instancia en particular y plantearon directamente la ciencia es neutra, nosotros hacemos las cosas y después quien las usa no es un problema nuestro. Entonces en relación a eso empezamos a discutir, ya este es un segundo programa donde empezamos a ver, bueno, cómo podíamos ver y atacar esta problemática. Y desmontar posiciones extremas. Exacto. en general simplificadoras, simplistas, sí, sí, sí. Que no tienen en cuenta la multiplicidad de roles que los practicantes de la ciencia desempeñan, ¿no es cierto? Exacto, de la misma manera que nos plantean, por ejemplo, la ciencia es neutra, la misma persona que nos dijo que la verdad era un consenso, sí. O sea, una cosa que hasta resulta contradictoria. Así es, así es. Mi preocupación en general ha sido, y la preocupación que tengo respecto de los cursos que imparto habitualmente, es desmontar cierto tipo de prejuicios muy generalistas, muy simplificadores, para mostrar la complejidad de este tipo de actividad y la complejidad de sus relaciones con otras actividades humanas, sociales y culturales. Y en este punto me parece que una tarea importante de eso que inclusive en el programa se habló de alfabetización tiene que ver con contribuir a un desmontaje, a una desarticulación de cierto tipo de prejuicios para que no se den actitudes maniqueas. Ustedes nombraron a lo largo del programa estas actitudes extremas. E inclusive alguno de los entrevistados mencionó como un mismo tipo de recurso científico podía tener consecuencias útiles. Exacto. Y otras consecuencias dañinas. Uh-huh. Y esto es importante hacerlo notar, porque a veces en estas discusiones se simplifica en un punto que a mí me parece importante, y es el siguiente: respecto de algún fragmento de conocimiento aceptado como conocimiento científico, no es tan sencillo determinar de antemano cuáles son la totalidad de las posibles consecuencias o efectos que produzcan la aplicación de ese fragmento de conocimiento. Bien. Y eso a veces no se tiene en cuenta. No lo tienen en cuenta ni el investigador, ni lo tienen en cuenta otros miembros de la vida social que tienen que tomar decisiones. Creo que en uno de los entrevistados se mencionaba las radiaciones útiles y las radiaciones dañinas. Sí, a propósito justamente de las decisiones, de la toma de decisiones. Exactamente. Con una cosa muy importante y una novedad muy importante que se introduce en la sociedad contemporánea, y es el hecho de que esta práctica científica, en su mayor parte en la Tierra, se da en sociedades democráticas. Y esto significa, en algún sentido, que se legitima la participación en la toma de decisiones, que tiene que ver con, por supuesto, en decidir cómo se va a apoyar o no el cierto tipo de investigaciones. Sí, inclusive, ¿no? hay países que trabajan con la cuestión de tomas de decisiones informadas que tienen que ver con plebiscitos en relación a cuestiones. Exactamente, exactamente. Y estas son formas absolutamente novedosas de la organización político-social de nuestras sociedades. Esto hubiera sido impensable en la época en que Aboil tuvo que discutir en la Royal Society sobre la bomba de vacío, ¿no es cierto? Nuestras sociedades en ese sentido han evolucionado, no voy a emplear la palabra progreso por lo que eso significa, pero han evolucionado esta nueva forma de organización y participación que hace que, bueno, se den instituciones novedosas. Ustedes acaban de entrevistar a la secretaria de la universidad que menciona algo que es insólito visto desde una perspectiva histórica, que es la generación de consejos de ética. No solo adentro de las universidades, cosa que me parece importantísimo, sino inclusive en otras instituciones, para un control de la investigación desde perspectiva ética a cargo de consejos. Que sí, además interinstitucional, digo, que alguien de ciencia política pueda juzgar algún hecho o alguna investigación de medicina, por ejemplo, en algún momento, inclusive muy reciente, era impensado. Exactamente. Pero me parece que es importante hacer tomar conciencia al resto de nuestra sociedad, que está más alejada de estas preocupaciones, de la existencia de estos nuevos formatos institucionales que canalizan la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y ahí, a propósito de esta cuestión de la ética, ¿no? Sí. Bueno, recién decíamos que lo que hay son prácticas científicas y no una cosa así abstracta que podamos llamar ciencia, como una cosa así. Digo, hay prácticas científicas, pero las prácticas científicas se dan en distintos campos disciplinares. Sí. ¿Puede haber una ética universal? Digo universal en realidad es en cuanto a todas las disciplinas, o puede haber algunas disciplinas que sean más pasibles de discusiones filosóficas que otras? De discusiones éticas. Sí, por cierto que sí. Si estamos discutiendo acerca de la viabilidad o no de un proyecto de investigación que esté preocupado por determinar la consistencia de nuevos sistemas lógicos, me parece que la inserción del juicio ético no va a tener lugar. Por cuanto la materia, el objeto de estudio, es lo suficientemente abstracto como para que no tenga, en principio, por lo que dije antes, en principio, consecuencia para los seres vivos en particular. Y digo seres vivos porque quiero involucrar también una problemática que es reciente, que es la discusión acerca de la experimentación con animales, que se ha transformado hoy día en un nuevo capítulo de la ética que no estaba previsto. La ética siempre estuvo reservada, o las discusiones éticas estuvieron reservadas al contexto de lo humano, y en este momento hay discusiones que involucran no solo a los seres humanos, sino también al resto de los animales. Sí, inclusive, ahora que planteas esto, se me ocurre que un argumento de aquella gente que reduce la cuestión y la discusión a decir que la ciencia es neutra, es que en todo caso aquella ciencia que resulte de la interpretación puede ser objeto de discusión ética, pero aquella que resulte de la experimentación no, al contrario de justamente lo que me estás planteando. Exactamente. El papel de la experimentación, que también es un hecho históricamente reciente, hace que sea un terreno muy rico de conflictos de intereses y dé lugar al debate ético. A diferencia de otras investigaciones que también son científicas, pero cuyos objetos de estudio no involucran seres vivos, en principio. Y digo en principio porque nunca sabremos exactamente cuáles son las consecuencias de aquellas teorías, aquellos marcos conceptuales, marcos creenciales, que refieren a los objetos más abstractos. Estoy pensando en las investigaciones que se hacen en el contexto de las matemáticas, por ejemplo. Yo pensaba en la ciencia política, digo, sí, que incorpora a los seres vivos, digo, más que otras, capaz. Claro, por cierto. Y en cuanto a la experimentación, por ahí, bueno, uno a lo largo de la historia ha visto distintos estereotipos, sí, sobre científico que experimenta, ¿no? Entonces sí, está el científico loco que está en un laboratorio con un tubo de ensayo, pero pensando en, claro, digamos, pero pensando en una de un estereotipo previo, también vemos que aquel que experimenta es ante todo un curioso. Ah, sí. Sí, por cierto, es decir, este rasgo que atribuimos peculiarmente a la especie Homo sapiens sapiens, el rasgo de la curiosidad, que parece que no compartimos con otras especies biológicas, es un móvil individual muy fuerte como componente de digamos, del perfil idealizado del científico, ¿no? Pero la curiosidad no es solo moviliza al científico con perfil de experimentador, sino que también la curiosidad moviliza al científico teórico y al teórico que se ocupa de temas más abstractos. Se me ocurría ahora, pero que bueno, creo que lo vamos a dejar para otro programa, es esta idea también de el desprestigio, si se quiere, en algún sentido, de la del imaginario del científico, pensando en Frankenstein, digo, de la misma manera que la curiosidad, también la monstruosidad. Ah, por supuesto. Aqueja ese imaginario colectivo. Por supuesto, porque tanto la curiosidad como la monstruosidad están encarnadas. Esto es, no son entidades abstractas, sino que están encarnadas en un sujeto histórico, social y culturalmente ubicado. Bien, interesantísimo, la verdad que nos abre muchos más interrogantes para futuras emisiones. Nos quedamos con ganas de seguir. Y nos gustaría por ahí algún sábado, no de estos, sino de los del año que viene, si anda por aquí, pegarse una vuelta por la radio. Con muchísimo gusto, a mí me parece importante la tarea que ustedes hacen en el sentido de extender cierto tipo de reflexiones más allá de los límites de la academia, más allá de los límites de los estudiantes, a la comunidad en general, porque creo que es algo absolutamente necesario. Muy bien, un abrazo grande, Cristina. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy bien, hablábamos con Cristina González, ella es docente de la Cátedra de Epistemología en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Estaba pensando es ahora cuando tenga que cargar la nota en la página web y me meta aquí a la plataforma donde uno escribe el material que luego aparece publicado, ¿no? El acceso que tiene el administrador de la página web, que en este caso vendría a ser yo. Tengo para el título 40 caracteres. Dentro de esos 40 caracteres tengo que incluir el nombre del programa, lo que es la ciencia, a ver, voy sumando, ya ahí tengo como 20, con los espacios, por supuesto, y ahí, ¿qué le pongo? Porque puede ser neutra la ciencia, me cabía perfecto, y me quedaba una cosa prolijita, cosa que cuando alguien entre a radio.unr.edu.ar, ingresaba allí al banner de lo que es la ciencia, podía ver una presentación más o menos prolija, pero ahora, con todas las cuestiones que uno tiene que sopesar a la hora de hacer una pregunta más precisa, se complica. Y esto, insisto, tiene que ver con la dificultad que supone adaptar las dudas, bueno, lo que venga, a soportes que por ahí estén pensados para otra cosa. Pero bueno, en fin. Son las 12, la 1 menos 5, y están aquí ya en nuestros estudios, bueno, no en nuestros estudios, sino en la radio, los chicos del programa Lazos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNR. Está Elena Gaspar, está intentando comunicarse con Guillermo Guergo, pero no, se ve que el hombre aún no nos puede atender. Está sano y salvo, solamente tuvo algún malestar físico que le impidió venir. Nos comunicamos con él en el medio del programa. Estábamos viendo la posibilidad de charlar con él sobre el final, pero bueno, manda saludos. Sí, era, digamos, estaba realmente muy afectado de la voz y prácticamente no podía hablar. Para que le diga que yo parezco un locutor profesional al lado del guiñapo que era Guerrero cuando hablamos con él, imagínense lo que era. Así que bueno. Mejor recordémoslo con la linda voz. Exactamente. Quédese, hasta el año que viene. Quédese con ese Guerrero de la gola impoluta. Aquí hemos dado por finalizado el ciclo, ya está, son las 13 en punto. Fabián Dimonte en controles, como todos los sábados. Martín Parodi en edición y artística, como todos los sábados. Guillermo Peñalver en la locución, como todos los sábados. Estuvo también Leandro Arteaga con su columna de cine, como todos los sábados. Estuvo usted, basta, Tati Gasparri, no como todos los sábados porque alguna vez ha faltado. Y Guergo, no como todos los sábados. El único que vino todos los sábados fui yo, señores. Es el productor general. No falté nunca. Y también queremos agradecer nuevamente, o hacerlos parte de este programa, que en realidad lo son, a los docentes e investigadores de nuestra universidad, que sin ellos, nosotros realmente, esto parece cursi, pero realmente no podríamos hacer este programa, ¿sabe ¿no? Qué? Y a los oyentes, porque sin ellos sí, no seríamos nadie, nuestra tarea no tenía sentido. ¿Tenemos oyentes? So cursi, yo soy do cursi. Bien, nos estamos yendo, nos encontramos el año que viene, y sean felices. Y bueno, y ese tipo de cosas. Ah, por último, y tenemos que agradecerle enormemente a Fernando Mendaño y a Andrea Ocampo, que nos hicieron el aguante y se extendieron unos 10 minutitos cuando nosotros estábamos viendo a ver si Guergo podía finalmente, con algunos ejercicios que le enseñaron en locución, hacerse presente o no. Y durante, bueno, esos minutos ellos extendieron el programa con... Muy interesante, por cierto. Ya no con nuestra autorización, sino con nuestra exigencia. Estiren un poco, mijo. Por favor. Ahora sí, nos estamos yendo. Hasta la próxima.